Buenas tardes y bienvenidos a KCSB FM, transmitiendo en vivo desde Santa Bárbara. Mi nombre es Dani Martínez, a la par de Arturo Wilkie. Bienvenidos al Estadio Harder, aquí en la Universidad de Santa Bárbara. Y aquí estamos para transmitirles el primer partido de fútbol en español de las mujeres de los Gauchos contra las guerreras del Arco Iris de Hawái. Qué partidazo que tenemos hoy, Danny, y ya está lista la afición, ya está lista la cancha, las jugadoras y también, por supuesto, nosotros aquí para la primera vez en español para KCSB Deportes. Por fin tenemos esta transmisión y ya está aquí. Yo estoy bien listo y bien feliz, listo para el partido. Orgullosos de estar aquí hoy en este día maravilloso que tenemos. El sol está afuera, tenemos gente aquí llenando el estadio para un partido que va a ser buenísimo. Y aquí los dos equipos ya están empezando, están saltando de emoción para empezar este día. Un poquito de calor está haciendo, pero no mucho. Aquí nos estamos calentando un poquito, entonces vamos a estar sudando en un ratito, pero ahorita estamos bien y vamos a empezar aquí en unos minutos. Y antes de empezar, por supuesto, tenemos las jugadoras que van a empezar. Sí, las jugadoras. Entonces, primeramente, unas palabras de esos dos equipos que se están enfrentando hoy aquí. UCSB sin perder o empatar en casa, 6 ganadas y 0 derrotas, con un récord de 9 ganadas, 1 perdida y un empate sobre todo el año hasta ahora. Entonces, Amanda Ball es la jugadora que es el enfoque para el ataque de los Gauchos, con 8 goles. Y entonces los Gauchos van a estar tratando de atacar, y con eso ya vamos a dar la delineación del equipo de UCSB. Primeramente, en la portería, Jack Kajinia. En defensiva, comenzando hoy, número 8, Kate Shoemaker. Defensora número 13, Sydney Fuertes. Delantera número 14, Amanda Ball. Centrocampista número 15, Maddie Gibson. Centrocampista número 16, Sydney Magnan. Defensora número 22, Savannah Francis. Delantera número 24, Mallory Hermaco. Centrocampista número 25, Dakota Griggs. Centrocampista número 33, Chase Shorenstein. Y defensora número 34, Ryan Kokoska. Y Hawaii también empezando muy bien. Están 7 ganadas, 2 perdidas y un empate ahorita. Importante para decir, es su mejor comienzo en la historia del programa de Hawaii. Entonces los Gauchos van a tener que trabajar duro aquí para mantenerlas. Y para Hawaii, en la portería tenemos a Monk Berger, número 21. Defensoras tenemos número 24, Paige Okazaki. Número 7, Danny Crawford. Número 5, Sara Lau. En el centro del campo tenemos número 23, Lauren Takai. Número 20, Raiz Strom Okimoto. Número 3, Lily French. Número 2, Storm Kenui. De delanteras tenemos 3, número 28, Kelsey Gleason. Número 12, Addie Steiner. Y número 6, TJ Reiner. Y aquí Arturo nos va a empezar con esta primera mitad. Aquí en el Estadio Harder ya ha comenzado el partido. Primer juego en casa de la conferencia. Primer partido de la conferencia para UCSB en total. Entonces van a comenzar aquí buscando el primer gol del año en la conferencia. Y ojalá que saquen mejor para el resultado aquí hoy en casa. Entonces, comenzando aquí, UCSB en posesión. Los Gauchos lo mantienen. Se lo pasa a la derecha para el centrocampo. Y desde ahí, Chase Shorenstein se lo pasa a Mallory Hermaco. Y ahora viene Dakota Griggs con un centro. Busca a Amanda Ball. Amanda Ball se lo trata de pasar a Mallory Hermaco, pero en vez la defensora de Hawaii lo saca para un tiro de arco. Oh, perdón, tiro de esquina. Tiro de esquina, esto, rapidito. Sí. Ahí estaban las defensoras para proteger a su portería. Rapidito lo sacan ahí y ahora los Gauchos con una oportunidad aquí de tiro de esquina. A ver qué pueden hacer. Están en la mano izquierda. Aquí empiezan. Tres Gauchos. Ahora viene el tiro de esquina y ahí está en centro y parece que ha entrado ya. ¡Es gol! ¡Para los Gauchos! ¡Qué manera de empezar! Rapidito parecía que entró a la portería y la defensora la trató de sacar, pero ya había marcado. Y después otra vez los Gauchos con otra patada para asegurarse que sí lo metieron. Gol Gauchos aquí en el segundo minuto del partido. qué manera de empezar, especialmente como dijiste, la conferencia acaba de empezar, y qué manera de empezar rapidito. Y ese gol es para Kate Shoemaker, su primero del año. La defensora ahora comienza para UC Santa Barbara poniéndoles 1-0 en frente de la Universidad de Hawaii, aquí en el primer encuentro de la conferencia Big West para UCSB. ¡Qué golazo para empezar! Y ahora Hawaii teniendo que empezar de atrás aquí tan rápido en el partido. Van a tener un gran partido. Pero que no se dejen los gauchos, porque ahora Hawaii va en el ataque. Ahora está el número 20 en la caja para Hawaii, pero ya lo sacan de afuera de la caja de penalti para los gauchos. Y ahora van ellos en la contraataque. Ahora comienza Mallory Hermaco con la pelota. Viene en la izquierda. Mallory Hermaco la tiene para un centro para Amanda Ball. Pero Amanda Ball no lo puede alcanzar la pelota. Y ahora vienen Hawaii en el otro lado para sacarlo. Amanda Ball estaba un poquito muy adelante ahí. Corrió muy duro. Y el pase estaba un poquito atrás. Entonces no pudo parar rápido suficiente para atacar la pelota. Pero otra gran oportunidad de rápido que los gauchos están dando aquí en este partido. Tiro desde la línea desde Savannah Francis, le encuentra Amanda Ball y ahora viene el cobertura de las defensoras de Hawaii. Amanda Ball ya lo tiene en la pelota y ahora lo saca para un tiro del arco desde Hawaii. Pero parece que le pegó a una defensora de Hawaii, entonces va a ser un tiro de esquina. Sí, parecía desde aquí que fueron los gauchos que lo patearon para afuera, pero parece que sí le dieron un tiro de esquina. Y a ver qué hacen otra vez los gauchos. Esta vez están en la mano derecha. Y se lo pasan corto a Dakota Griggs, pero ahora lo tiene Mallory Hermaco. Hermaco tiene en centro a Chase Shorncy, pero lo pasa en medio de la caja a Amanda Ball. Pero ahí está también Sydney Magnin y lo tira, pero parece que estaba fuera del lado. Uy, qué emoción hubiera sido empezar otra vez aquí. Ni 4 minutos han pasado en esta primera mitad y ya los gauchos con 3 gran oportunidades para meter goles. Ya metieron 1, por supuesto, y todavía no lo han cambiado en el... Pero a ver, ahí está, me oyeron. Ahorita lo acaban de poner para que todos lo puedan ver. Y aquí vamos en el 4th minute. Por fin siguen atacando los gauchos. Sí, Savannah Francis trata de meterlo para un centro, pero lo sacan las defensoras de Hawaii. Y otra vez tratando de sacarlo y le pega esta pelota a Mallory Hermaco, que tiene 5 goles ella misma en el año. Y parece que está adolorida. Y ahora viene Amanda Ball a darle un poco de ayuda, de asistencia. Le dio duro esa pelota. Estas pelotas, por supuesto, tampoco sabemos todos que no son suaves las pelotas. Entonces, cuando te dan en la mano, en la cara, uy, la cara peor. El gol de Kate Shoemaker viniendo en los primeros 2 minutos, como tú dijiste, 1:37 al partido, y eran para ser exacto. 2 gauchos que la asistieron, Maddie Gibson y Amanda Ball, que tuvieron la asistencia en ese primer golazo que tuvimos aquí en esta primera mitad. Qué rápido que es la acción aquí en este partido, y los gauchos siguen presionando el ataque en la zona defensiva de Hawaii. Ahora es otra vez Dakota Griggs tratando de meter un centro, pero interceptado por Hawaii otra vez, y ahora por fin lo sacan. Ahora vienen en la derecha, número 12 para Hawaii, ese es Addie Steiner. Steiner lo mete para en medio, pero ahora viene Jack Kajina para colectar la pelota. Arturo, tú estás diciendo tempranito cuando empezamos que los gauchos tenían que empezar duro porque era su primer partido en casa. Qué manera de empezarlo, ¿verdad? Emocionante. Emocionante el primer partido. Entonces aquí tenemos el partido empezando. Aquí siguen ahora tiro del lado de los gauchos aquí en la línea. Tratando de empezar, los gauchos siguen en el ataque, aquí la mano derecha en la esquina cruzando al centro. A ver si los gauchos pueden hacer esto, algo, y empañan al lado derecho por unos cuantos metros. Otra vez, otra oportunidad que tienen los gauchos y no, nada, otra vez. Sí, gracias Danny por cubrirme, porque me vinieron a reclamar que hay un problema con el sistema de audio, pero les digo, eso no es nosotros, nosotros somos de la radio, no somos del estadio aquí, entonces hay que decirlo. Pero otra vez los gauchos jugando entre la defensa, y esa defensa, qué defensa ha sido. Hoy que comienza Kajinia, me sorpresa porque Brittany Rogers ha tenido 7 veces que no ha dejado un gol sobrepasarla, pero ahora hay una falta que parece que le van a cargar a Hawaii con esa falta y va a ser un tiro libre. Se adelantaron mucho, parece. Entonces, todos los equipos la pelota ahí con nadie en alrededor y todos gritando, dale, dale, dale. Los otros jugadores diciendo, no, ya levantaron la bandera, que iban los gauchos otra vez con el ataque. Sí, este es Dakota Griggs otra vez, se lo pasa a Mandelbaum, a mí está Mallory Hermaco en medio. Hermaco se lo pasa afuera a Dakota Griggs otra vez, a la derecha. La alcanza antes de salirse y ahora es Ryan Kukoska con la pelota número 34 que está jugando en la derecha, en defensiva, pero subiendo y ahora sacado por Hawaii después de ser interceptado. Un pase para Amanda Ball otra vez. Kate Schumacher le puede alcanzar a la pelota que tuvo Hawaii. Y Hawaii lo saca por fin para un tiro del arco. Ahí los gauchos tienen que tener cuidado porque ahí hubo un poco de contacto. Ahí cuando el otro equipo tiene la oportunidad de meter el gol, si hay contacto le van a sacar la tarjeta roja rapidito. Absolutamente. Y después los gauchos van a tener 37 minutos en esta mitad y otros 45 minutos con una persona menos para jugar el partido. Entonces tienen que tener cuidado con eso, pero buena jugada ahí. No hubo suficiente contacto para recibir una tarjeta ni sonaron el silbato, nada. Bueno, primera con esa viene la amarilla. No, ojalá, ¿verdad? Para el referí, pero si el referí cree que es muy duro, entonces saca la roja automáticamente. O si piensan que hubieran tenido la oportunidad de meter gol, sacan la roja, ¿verdad? ¿O no? Pues sí, depende en qué duro que es el ataque, que es para tratar de agarrar la pelota de una jugadora a la otra. Y si es muy violenta, sacan la roja automáticamente. Pero ahora tratando de meterlo para otro centro es Mallory Hermaco en... Tiro de esquina para los gauchos. Pasan tiro de esquina en vez y... Tercer tiro de esquina, esta vez otra vez del lado izquierdo. Este es donde vimos que los gauchos metieron el primer gol. A ver si pueden repetir aquí lo que hicieron en los primeros 2 minutos. Y antes de eso, Amanda Ball tuvo un atento, pero después fue bloqueado por Hawaii. Y ahora vamos a ver qué puede hacer Mallory Hermaco con la pelota que mete al centro otra vez. Ahí está Schumacher, pero otra vez se sale a la izquierda de la portería. Por unos 2-3 metros otra vez. Ya van dos que van por ese lado de la portería. Y cerquita otra vez los gauchos. Los gauchos siguen dándole duro aquí, manteniendo la posesión de la pelota por bastante tiempo. Igual manteniendo la pelota en el lado de Hawaii por mucho tiempo. Y Hawaii tiene que salir duro. Tú estabas diciendo que es una de las mejores empezadas que han tenido Hawaii de sus temporadas, pero aquí los gauchos enseñando de quién es esta casa. Un dicho que decimos mucho en inglés, no creo que se dice mucho en español. Sí. Amanda Ball con sus pies. Qué bueno que hizo en desposizar la pelota de los dos defensores de Hawaii, pero a lo mismo se lo sacan de las piernas de ella. Los bailó como si estaban parados perfectamente quietos y como sin nada. Sí, como si fuera un tango. Dakota Griggs con un atento, pero se va otra vez, esta vez a la derecha de la portería. Pero siguen y siguen y siguen presionando con el ataque, como te dije. Muchos atentos, buena posesión que tienen los gauchos hoy. También los gauchos, hablamos de Hawaii teniendo su mejor comienzo en la historia del programa, pero Paul Stumpf, 18 años aquí con UCSB Football, esto también es su mejor comienzo en la historia del programa también. Entonces los gauchos también con una buena temporada todavía. Felicitaciones a los dos equipos, entonces, qué manera de empezar. Y a ver, entonces los dos equipos quieren ganar hoy, por sí. Supuesto, siempre quieren ganar, pero vale más. Sí, ahora con la conferencia comenzando ya los 3 puntos importan más para los dos equipos. Pero Hawaii ya pasándolo en el centro campo, tratando de atacar, tratando de agarrar algo contra estos gauchos, que solamente se han dejado unos cuantos goles este año, 3 para ser exacto, con Brittany Rogers en la portería. Y ahora solamente el segundo juego para Jack Kajinia. Ahora Hawaii en la izquierda, otra vez tratando de encontrar su más asistencia de su equipo, pero lo encuentra primeramente Chase Shorenstein para UCSB en vez. Y ahora en el ataque otra vez siguen UCSB, Amanda Ball con la pelota tratando de mandarlo enfrente para Mallory Hermaco, pero en vez va a encontrar los pies de Paige Okazaki para sacarlo de la línea. La Savannah Francis lo tira y ahí siguen los gachos. Los gachos manteniendo posesión bien aquí, manteniendo el ritmo que quieren tener ellas, siguen. Y aquí se oyen la gente ya emocionados de ese partido. Sí, los cantos para los gauchos que siguen. La afición, los famosos gauchos locos que a veces no salen tanto para los juegos de los partidos de las mujeres, pero siempre en los de los hombres ahí están siempre cantando y y bailando para el equipo. Sí, entonces bueno verlos aquí también. Por supuesto que siempre hay que celebrar todos los equipos, todos los atletas trabajan tan duro por su escuela, por su equipo, y es bueno que tengan el apoyo de todos. Absolutamente. Y ahora, otra vez, Hawaii sacándolo desde su misma caja de portería. Savannah Francis en medio para Chase Shorenstein. Shorenstein con sus pies se lo mantiene. Estaba Strom Okimoto, que tiene 5 goles en el año y 5 asistencias para Hawaii. Los gachos lo mandan de regreso hasta la portería. Y Sweeney Fuertes ahora, una de las mejores defensoras en toda la conferencia Big West. Los gachos, como estaba diciendo, los gachos aquí manteniendo el ritmo que ellas quieren tener. Ellas están ahorita en control del partido y manteniendo ese control cuando siguen atacando tan fuerte. Y ahorita Hawaii al fin les quita la pelota. Por fin, pero otra vez se mete Sydney Fuertes para interrumpir cualquier tipo de ataque que tiene Hawaii. Pero no se dejan las guerreras del arco iris. Ahora viene el número 20, Strom Okimoto. Se lo mete otra vez al centro campo. Se lo pasa a Steiner. Steiner al otro lado para Sarah Lau. Y Lau está interrumpida otra vez por la gaucho que la trata de alcanzar, que es Amanda Ball, que viene a la defensiva para ayudarle a su equipo. Y Hawaii lo patea afuera. Eso, los gauchos la tiran y de regreso a la portera. Y Hawaii rapidito otra vez metiéndose ahí. Los gauchos rapidito otra vez quitándole sí, la pelota. Cassinia se lo pasó directamente a Hawaii. Pero ahora UCSB tratando de reclamar la pelota. Pero en vez se le cae a Hawaii otra vez. Este es Lily French con la pelota para Hawaii. Pasa a Strom Okimoto. Pero otra vez interceptada por Maddie Gibson. Ahora Ranka Koska la tiene. Pasa a Shoemaker, pero le deja ir a Kajinia. Kajinia con la pelota. Le está atacando Hawaii, pero no le van a quitar la pelota tampoco. Pasa a Shorenstein. Shorenstein a la derecha para Koska. Aquí todavía quedan 30 minutos en esta primera mitad del partido de Hawaii contra los gauchos. Y gauchos ya llevan uno que metieron en los primeros 2 minutos del partido. Rapidito empezando y manteniendo posesión por mucho de este partido. Y aquí seguimos. Todavía en el centro campo. Savannah Francis a Chase Shorenstein. Shorenstein se lo pasa a Kokoska. Kokoska tratando de correr para la pelota. Y lo mantiene después de pegarle a un jugador de Hawaii. Una jugadora sería hoy, porque es femenina. Partido de fútbol de mujeres aquí. Y ahora trata de pasarlo Savannah Francis a Mally Hermako. Hermako tiene una defensora contra ella. Y le trata de quitar la pelota. Y en centro otra vez. Ahí estaba Amanda Ball, pero ahora tiene una oportunidad. ¡Savannah Francis! Y va sobre el poste. ¡Qué atento de Savannah Francis! Y ahí rapidito la portera de Hawaii, número 21, Monk Berger, ahí está para meterle un cuentazo. Sube la mano y si no hubiera subido la mano hubiera sido un golazo de los gauchos. Entonces, por supuesto, la portera siempre dándole todo y ahí enseñando su atleticismo en pudiendo saltar hasta arriba y estar ahí en tiempo para bloquear la pelota y prevenir otro gol. Sí, qué portería para Hawaii. Ahora Dakota Griggs con la pelota, tiro de esquina, bien arriba en el aire y va sobre el poste otra vez. Nada para Hawaii, pero mucho menos para UCSB, nada en ataque ahí en esa pelota, pero uy, tratando de recrear la magia del primer gol que le metieron con Kate Shoemaker. Y Hawaii ahorita tomando unos respiros fuertes, diciendo, ok, este estaba un poquito muy cerquita, más cerquita de lo que querían tener, por supuesto. Y absolutamente, y parece que esa es falta en contra de Hawaii, en favor de UCSB, por supuesto. Primera falta del partido. Fue mano de pelota en Lauren Takai. Y ahora es el tiro libre, se lo pasa a Mather Hermako. Hermako que corre con la pelota, trata de pegarlo contra la portería, pero no se le va. Pero ahora Hawaii pierde la pelota contra Amanda Ball. Y otra vez le trata de encontrar a Mally Hermako. Pero la comunicación entre las dos de ellas no fue muy buena en ese intento. Pero hablé con las muchachas después de su práctica el viernes. Y me dijeron que desde el pasado año que estaba golpeada y lesionada la Amanda Ball, y entre este año, que ya han metido 13 goles entre ellas mismas, la comunicación entre ellas dos se ha hecho mil veces mejor que ha sido entre desde el pasado año hasta ahora. Entonces eso enseña lo que estabas diciendo también, que este es el mejor comienzo que han tenido en las temporadas en muchos años. Entonces esa comunicación entre equipo, no importa qué deporte estás jugando, tienes que tener esa comunicación, especialmente cuando es un deporte de equipo, por supuesto. Y cuando tienes esa comunicación, tu equipo puede jugar en otro nivel que otros equipos no pueden. Y Hawaii tuvo un atento en el otro lado, en la zona defensiva de los Gauchos. Fue un centro, pero Cashinia salió de su portería para reclamar la pelota. Y ahora lo tiene otra vez después de un ataque fallado en el otro lado para los Gauchos. Gran oportunidad que tuvieron ahí, pero los Gauchos, aquí viendo cuando están a la par de los de Hawaii, parece que los Gauchos tienen un poquito más de altura. Entonces cuando estaban en la caja del portero, ahí los Gauchos podían saltar un poquito más alto. Ahora Mendeball, qué rápida y qué buena que es con la pelota. Le mete un centro. Ahí está otra vez Mallory Homako, pero falla con su cabeza. Y otra vez la portería de Hawaii le salva la defensa. Monkberger. Y sigue 1-0 UCSB. Ahí estaba Monkberger otra vez, pero me imagino que sudando, porque rapidito pasó todo. Y ahí rapidito ella pudo poner sus manos en la pelota y parar todo lo que estaba pasando y controlar el partido, tomar unos respiros y seguir adelante. Pero qué atento. Y otra vez hablamos de esa comunicación entre Amanda Ball y Mallory Homako. Qué bueno que es esta vez, tratando de conectarse para otro gol en frente de la portería. Y hoy el partidazo el plan de partido, debo decir, para los Gauchos está trabajando, que ir afuera a las alas y meterlo al centro. Está trabajando muy bien para los Gauchos. Y están ganando en el aire, que es lo importante. Ahora Steny Fuertes con la pelota, le quita a la que estaba atacando para Hawaii. Parece que número 20, Stromo Kimoto, ahí estaba enfrente otra vez. Entonces lo que estabas diciendo, que ganan la pelota en el aire, la altura que tienen también asiste un poco con eso. Y absolutamente. Aquí contra Hawaii otra vez, parece que tienen un poco de altura más contra Hawaii, pero siempre es algo, especialmente en la caja, especialmente con los tiros de esquina, los centros. Cuando tienes esa altura, 1 o 2 pulgadas hace una gran diferencia. Y como dijiste, los Gauchos ahorita teniendo éxito con los cruces al centro y con la altura y ganando la pelota en el aire. Amanda Ball otra vez, que está jugando con esas defensoras para Hawaii. Que bailando. Parece como si estaría practicando en entrenamiento, pero es un partido verdadero aquí. Pero parece que sería fácil para Amanda Ball. Pero ahora es una falta llamada en Sydney Fuertes en el centro campo. Y le va a dar una oportunidad a Hawaii para calmar el tempo del partido. Y poder dictar aquí qué pasa. Menos de 25 minutos quedan aquí en esta primera mitad. Los Gauchos van ganando 1-0 con el golazo que metieron en el segundo minuto del partido. Y aquí seguimos en el ataque. Storm Kenui mete el tiro libre para en medio, pero ahora le van a dar falta a UCSB. Uy. Shade Shorenstein estaba, y le vino el número 6, TJ Reino. Sonó la falta, pero parecía que las dos estaban en la misma posibilidad de tener falta contra ellas. Entonces, absolutamente. Mallory Homako, un centro al medio, y ahí está Dakota Griggs, pero no lo puede controlar con su zurda. Otra vez Dakota Griggs, ahí está un atento de Sydney Magnin, pero otra vez Monkberger. Ahí saltando, tirándose a la mano derecha para agarrar esa pelota y otra vez controlando lo que está pasando ahí. Y muy, muy buenas manos de Monkberger otra vez. Wow, ¿cuántos? Ya van como 4 o 5 que tiene que trabajar muy duro ella para poder parar. Pero bien, muy bien lo está haciendo. Bien fácil podría ser 4-5-0 ahorita. Sí. Y solamente hemos jugado como 22 minutos este partido. Otra vez ahora Amanda Ball con un centro. No hay nadie en casa para UCSB. Pero ahí está Monkberger para recolectarla para Hawaii. Mallory Homako fue la que estaba más cerca, pero no tuvo el control que quiso en la pelota Amanda Ball. Ahora Kate Shoemaker hace muy bien para que quedara la pelota. y quitarla del número 23, Lauren Takai, para Hawaii. Y en el contraataque van UCSB ahora. Sydney Magnin, ¡qué! ¡Wow! ¡Qué rápido que corre la jugadora de UCSB! Y ahora trata de sacarlo a un centro, pero en vez le pega a Danny Crawford. Y ahora va a ser un tiro de esquina, número 4 en el partido para UCSB. Y Maddie Gibson, ¡wow! ¡Qué rápido! Ahí pasó la pelota alrededor de la defensora de Hawaii y después corrió como si la otra estuviera parada quieta. Y rapidita la pasó. Se oye todos aquí que están metiendo y el cruce al centro. Cody Griggs cruza al centro, como dijiste, y sale bien alto y sobre el poste otra vez. Esta vez no tuvo tanto anticipación a tal vez ser un gol para UCSB, pero Hawaii ya tiene la posesión con un tiro del arco. Es importante notar que Hawaii viene a este partido después de haber perdido el primer partido de su temporada de la conferencia Big West ante el Cal Poly en San Luis Obispo. Perdieron 2-1 ahí. Solamente tuvo el gol Strom Okimoto para Hawaii, pero salieron ya con una derrota comenzando el año, y es bien duro, me imagino, para el equipo de Hawaii venir hasta California y jugar partidos en rápida sucesión, ¿verdad? Sí, y eso es algo que alguien me estaba preguntando cuando estábamos narrando un partido de voleibol, que cómo lo hace el equipo de Hawaii, ¿verdad? Porque aquí los equipos más cercanos viajan por un día, regresan a casa y después el próximo día viajan, pero con Hawaii, por supuesto, el vuelo de ¿qué? 5 horas. No es algo que se pueda hacer así. Entonces normalmente sí vienen por una semana o dos tal vez, pero juegan muchos más juegos, más frecuentes que otros equipos normalmente. Absolutamente, y después, sí, la segunda vuelta o el próximo año los equipos van a Hawaii a jugar contra ellos. Kokoska se lo pasa a Sydney Magnin otra vez. Ahí lo tiene Maddie Gibson y se lo pasa a la derecha para Mallory Hromacko. Tiene un atento, pero va a la izquierda de la portería otra vez. Pero siguen y siguen y siguen atacando la portería para Hawaii. Y quieren más que un gol para entrar al túnel al medio tiempo, al descanso. Sí, por supuesto, para tener un poco más control del partido. Ahorita han mantenido el control. Ahorita quedan 20 minutos. Los gauchos siguen adelante 1-0 contra las guerreras del arco iris de Hawaii. Y aquí fuera en contra de los gauchos. Entonces Hawaii va a tener la pelota aquí para tirarla y seguir esta. Danny, entre los 25 minutos ahí vamos a ver una sustitución ahorita de Hawaii. Parece que el número 5, Sarah Lau, va a salir. Y a ver, para el número 11 de Hawaii, ese es Bo Sampson, defensora 5 pies, 5 pulgadas, en su tercer año en el colegio de Hawaii. Y ahora el ataque, la sustitución comienza bien rápido y viene un centro, pero Jack Casinia ahí está para colectar la pelota. Algo que les da miedo a cualquier equipo, ¿verdad? Traen piernas frescas y rapidito en el ataque y casi meten un gol así de rápido. Y los gauchos ahí ahorita descansando un poquito porque sí, me imagino que estaban un poco preocupados. Casi un impacto inmediato para el director técnico de Hawaii y también para el equipo de Hawaii, que están tratando otra vez salir del centro campo y entrar a la zona de ataque para darle un poco más duro el tiempo para UCSB. Entonces después Strom Okimoto tratando de pasarlo a Kelsey Gleason. Le fue a Kajinia otra vez para UCSB. Pero todavía Hawaii corriendo mucho. TJ Reino tratando de entrar con la pelota, pero lo sacan otra vez las defensoras de UCSB. Y ahora lo tiene el número 24, Mallory Hromacko. Bien conocemos esa camisa, que siempre ahí está atacando y siempre está metiendo goles desde el pasado año, que tuvo 9 en su primer año en el equipo. Pero este año, este equipo sigue creciendo junto. Y eso me dijo Paul Stumpf en una entrevista también, que este es un proyecto que ha comenzado desde unos cuantos años, que entra una clase y entra la otra y siguen creciendo juntos para ser el mejor equipo que puedan ser. Y esto no es lo mejor que hemos visto de este equipo. Todavía tienen unos cuantos años para seguir impresionándonos con los partidazos que tienen aquí en la casa y también en la conferencia. Entonces, ese equipo que se mira tan bien ahorita, van a seguir y seguir mejorándose. Sí, tú vas a estar aquí por los próximos 2 años, ¿verdad? También para estar narrando los partidos y seguir en comunicando con la gente qué es lo que está pasando y dándoles algo para disfrutar, pues, y poder estar escuchando sus favoritos equipos aquí también. Una sustitución para Hawaii, número 15. Ese es Madison Reed, defensora, 5 pies, 7 pulgadas. En su cuarto año le sacó Lily French, el director técnico, para Hawaii. Y ahora Shorenstein se lo pasa a Savannah Francis en medio del campo. Y lo sacan Hawaii al centrocampo otra vez. Y esta vez van a tratar de atacar. Tienen la pelota y tienen los pasos para pasárselo en medio para Stromo Kimoto. Y ahora es un atento para Kajinia, pero no hay nada en esa pelota que le patea para el gol. Le parece que la pateó un poquito mal porque no tenía, como dijiste, no tenía nada de poder esa patada. Y por supuesto las hemos visto cómo patean la pelota. Y cuando la patean, ¡jum! Desaparece la pelota. Pero en esa tal vez no hizo el contacto que quería hacer. Entonces le quitó un poquito de la pelota. Pero también Hawaii no están con nada de no tienen tiempo para hacer nada en la zona de ataque. Entonces solamente están tratando de agarrar algo rápido y encontrar los gauchos durmiéndose, ¿verdad? Que tienen que encontrar los que no estén enfocados y que no estén viendo para la portería y ahí tratan de sacar un gol, pero miran que le están ganando tanto en posesión UCSB que no tienen casi ninguna oportunidad para meter gol. Aquí quedan menos de 16 minutos en esta primera mitad. Gauchos siguen adelante 1-0. El gol, por supuesto, en el segundo minuto del partido. Shorenstein recibe la pelota de Kokoska y se lo pasa detrás para Kajinia. Kajinia otra vez a Shorenstein. Le tiene opciones fuertes y Shoemaker en la derecha e izquierda, respectivamente. Pero esta vez Sidney Magnin hace muy bien para tener la pelota todavía en su posesión. Y ahora se la pasa a Mallory Romaco enfrente, pero interceptada por la defensa de Hawaii. Pero ellos lo sacan para el área de los gauchos. Y va a hacer un tiro de Ryan Kokoska, buscándole a Mallory Romaco. Romaco está sola en la derecha. Y ahí tiene 2 defensoras de Hawaii. Y otra vez gana un tiro de esquina. ¿Ya cuánto vamos? ¿5? Sí. ¿5, 6? 5. 5. 5 tiros de esquina. Imagínate eso, Danny. 14 minutos y 45 segundos hasta el descanso. Y ya tienen 10 atentos, Santa Barbara. Tienen 3 en la portería, pero tienen 10 en este equipo. Que eso es indica que muy bien han estado presionando este partido. Y esta vez el tiro de esquina de de Dakota Griggs no fue muy bueno. Pero otro atento de Amanda Ball. Se la tuvo a la portera. Pero Monk Berger es la que la está salvando. Ves y ves y ves a la Universidad de Hawaii. Increíble otra vez. Espectacularmente. Se tira la mano izquierda. Y wow, este fue el tiro más fuerte que se tuvo que hacer. Porque este gol que iba a entrar te tiró unos 3 metros al lado izquierdo, alto también, entonces perfecta posición para los gauchos, pero Berger estaba ahí y haciendo un trabajo increíble por su equipo aquí. Dakota Griggs la tiene a la pelota, trata de meterle centro, pero no la pegó muy bien con su pies, y le van a mandar detrás la pelota para un tiro del arco de Monk Berger. Pero miro que aquí en este lado, cerca para los tiros de esquina, siempre van corto para Dakota Griggs y se la pasan entre ellas mismas. Dakota Griggs, ahí estaba con Maddie Gibson y con Mallory Romaco. Pero parecen que Griggs es la que quieren que esté metiendo al centro, porque ella tiene el mejor pies para eso. Y ahora, los gauchos tratando de hacer un cruce al centro ahí, pero un poquito de de falta de comunicación y pasan un poquito, pero todavía mantienen la pelota. Griggs. Alguien perdió zapato. Sí, parece que ese fue Maddie Gibson otra vez, pero Mallory Hermacco es la que estamos enfocada en ahorita, que tiene la pelota aquí en el lado cerca de nosotros, por la derecha de la cancha. Y la mantiene todavía Hawaii. Y le van a quitar la pelota de UCSB desde Savannah Francis. Y van a meterlo desde la línea. Ahora va a ser Strom Okimoto con la pelota. Todavía está ahí Maddie Gibson tratando de ponerse su zapato. Kokoska en medio a Shorenstein. Shorenstein lo mantiene todavía para unos cuantos segundos y lo manda a Savannah Francis, que está solita en este lado izquierda. Ahora Amanda Ball con la pelota. Otro centro está buscando, pero va al lado de la portería. Y esos gauchos que están tratando tan duro para buscar el segundo gol, no lo pueden hacer. Primeramente por el Monk Burger, pero también por la defensa de Hawaii, que no se están dejando tanto. Sí, pero Monk Burger, hay que regresar con ella porque increíble trabajo que está haciendo ahorita. No dejó entrar el primero, pues, pero me imagino que lo que está haciendo ahorita es pensando, esto pasó muy rápido, no voy a dejar que pase otra vez, y por eso estamos viendo el atleticismo que tiene. Increíble todo lo que está haciendo ahorita. Todito, pero más increíble, Sydney Magden se le quita la pelota de la defensora de Hawaii, pero le ayuda a su equipo para reclamar la pelota, y ahora van en el centro campo tratando de atacar. Entran a la zona de ataque de UCSB, hay un centro ahí, y ahí está el número 26 para Hawaii, pero Kajinia le gana la pelota primeramente. Se fue Kelsey Gleason otra vez para Hawaii, que está atacando, y también todos están empujando bien duro, pero nadie puede ganarle a la Kajinia y tampoco a Shoemaker y Fuertes, que es bien duro sobrepasar contra ellas con la pelota. Y como hemos estado diciendo todo este partido, tanto tiempo que está pasando la pelota en el lado de Hawaii, que las defensoras de los gauchos están más frescas que las demás, digamos, sí, porque no están corriendo tanto. Por supuesto, todavía están corriendo duro, pero no tanto porque mucho tiempo está pasando la pelota en el lado de Hawaii. Ya ha entrado el primer año la Shaylen Murison, te la pasa a Amanda Ball. Ball tiene oportunidad para hacer algo y se cae en la caja, pero el referí no dice nada. Y ahora le ha sacado al lado para un tiro de la línea para UCSB. ¡Qué empujón! Eso hubiera sido un penal, por eso pienso que no dijo nada. Si hubiera sido afuera de la caja, tal vez se lo hubiera dado. Sí, pero hubiera caído, me imagino, la Amanda Ball. Entonces hubiera tenido más de un caso para un penalti ahí, pero no fue suficiente en mi vista ahí para ver. Shayla Murison todavía con su cuerpo quitándole la pelota desde dos defensores. Mete un centro, ahí está Amanda Ball con su cabeza. Entra la número 6, parece que es. No, el número 4, perdón. Hayley Barrett para UCSB. ¡Oh, Savannah Francis con un atento! Parece que fue un centro también para Amanda Ball, pero no llegó combinación a la pelota. ¿Sí? Pero ahí rapidito Monk Burger tirándose al piso para parar esa pelota y mantenerla. Y ahí la mandan a media cancha, y ahora los gauchos, las defensoras tienen la pelota y tratando de moverla para adelante, pero regresando la portera. Y ahí siguen los gauchos peleando duro, tratando de seguir duro. Quedan como 9 minutos en esta primera mitad. Y los gauchos siguen adelante, 1-0. Entonces Hawaii también buscando un gol para empatar este partido. Y para quitarle el momento de UCSB, que lo tienen todo ahorita, toda la energía de estar aquí en casa, enfrente de la afición. Y no pueden hacer nada Hawaii ahorita, pero buscando ese gol. Interceptado en el centro campo fue el pase de Hawaii por la Dakota Griggs, y ahora Hayley Barrett lo pasa a Shaylen Murison. Murison tal vez puede tener algo, un centro busca, pero gana otra vez un tiro de esquina, y es el sexto en el día para UCSB. Y ahora esta vez va a venir del lado derecho, tiro de esquina, y otro cambio en el lado de los gauchos. No puedo ver el número, los números de adelante son muy pequeños desde aquí. Cristina Polini metiendo sea el partido para Savannah Francis. Dakota Griggs con un centro al medio. Ahí están tres cuerpos. ¡Oh, ahí está Amanda Ball! ¡Pero se la quitó la defensora de Hawaii! ¡Qué atento Amanda Ball! ¡Qué gran cabezazo de los gauchos! Pero ahí estaba uno de los gauchos que la paró la pelota. Entonces ella la bloqueó primero y después trató de meterla otra vez. Y ahí rapidito se metieron las defensoras de Hawái y pararon eso. Y qué triste, porque ahí los Gatos hubieran tenido una gran oportunidad, pero fue Amanda Ball la que la paró. Sí, parece que Amanda Ball estaba ayudando a Hawái en la defensa, y pero no fue su intento, por supuesto. Por supuesto. Sí, ahora entra la defensora para UCSB con otro centrazo. Hayley Barrett no lo puede meter. Otra vez Monkburgo colecta la pelota. Y UCSB quieren su segundo gol. Pero queda 1-0 en favor de los Gauchos con 7 minutos y 20 segundos en este partidazo aquí en casa, Harder Stadium. Uy, si le hubiera podido dar un buen cabezazo a ese, facilito hubiera entrado. Pero parece que le dio un poquito con el lado de la cabeza y el hombro. Entonces eso es lo que causó que le quitó un poco de velocidad a la pelota. Entonces no pudo entrar tan rápido. Y Berger, por supuesto, estaba ahí rapidito para parar eso. Entonces, si le hubiera podido hacer el contacto bien con la cabeza, pienso que hubiera sido un gol ahí para los Gauchos. Sí, no creo que los Gauchos pensaron que iban a jugar hoy contra tan buena de una portera como esta Monkburger. Pero ha jugado increíble hoy en este primer partido. Qué bueno empezar así, ¿verdad? Porque así cuando llegan a otra portera que sea tan buena, van a saber, esto es lo que tenemos que hacer. Centrazo otra vez desde Sheila Murison y... fue un poco mucho, le fue al otro lado, a la derecha, para Chase Shorenstein en vez. Y le dio un poquito mucha velocidad a la pelota, entonces pasó sobre la cabeza de 2-3 que estaban ahí listas para atacar. Sí, Hayley Barrett ahí estaba, pero ella también es un poco muy pequeña para llegar a alcanzar la pelota, que estaba un poco muy alta sobre ella. Entonces, buen atento por la Sheila Murison. Y la Murison, que ha jugado muy bien en su primer año aquí, que tuvo un golazo contra UNLV cuando vinieron a jugar aquí, y después cuando fueron a Texas a jugarles a la Universidad de Texas en San Antonio, le metió 3 goles. Entonces ya tiene 4 en el año, pero se está metiendo mucho más a este sistema de Paul Stumpf. Entonces, como Stumpf dijo, que es un proyecto, estas jugadoras que tienen solamente 1 o 2 años de experiencia y están jugando muy bien a eso. Y aquí siguen los Gauchos tratando de adelantar, siguiendo, como has dicho, Arturo, siguiendo buscando este segundo gol. Y aquí Murison lo puede tener, tal vez, si lo puede pasar contra la defensora, pero otra vez lo saca el Paige Okazaki. Y Hawái ahorita teniendo un poquito de problemas manteniendo la pelota, pero rapidito se lo quitan de los Gauchos y después los Gauchos se lo quitan de regreso. Entonces ahorita la posición de la pelota se está cambiando mucho y muy rápido. Pero ahora es en favor de UCSB. Amanda Ball con la pelota trata de meterlo a Sheila Murison, pero no la puede alcanzar en medio de la caja. Y en vez la saca Hawái, pero sin primero encontrar el pie de Ryan Kokoska. Pero ahora otra vez se la pasan a Hawái en medio. Y ahora Hawái puede tener un ataque. Ese es número 8 para Hawái, que está 1-1 con Kalinia. ¡Oh! ¡Se la pierdo! ¡Hawái! ¡Ay, Dios mío! ¡Son esfurtado! Pudo ser 1-1, empatar el partido antes de meterse. Ni por un metro falló para la mano izquierda del poste. Y qué increíble hubiera sido, 1-1 ahí, cruzó enfrente de la defensora y después 1-1 contra la portera, y gran oportunidad que tuvo, y ni un metro fue que falló a la mano izquierda, y qué golazo hubiera sido. Y me tengo que corregir, eso es TJ Reino, que parece que es 8 ahí en su camisa, que no se mira tan bien desde aquí, pero es número 6 en vez para Hawái. Pero todavía Reino con el mejor atento para Hawái en todo este partido. Y con solamente 3 minutos y 45 segundos hasta el descanso. Todavía queda en favor de UCSB 1-0. Y Hawái la patea afuera solo para descansar un poquito, para matar un poco de minutos, unos segundos aquí para controlarse. Después de eso, cuesta mucho, pues después de algo así, tienes la oportunidad de meter un gol, un golazo que hubiera sido también, falla. Entonces, un poco difícil después de eso, pero hay que seguir adelante, hay que seguir dándole duro. Le había ganado a Kajinia. Kajinia ya estaba en el piso por el tiempo que había venido el atento de la jugadora de Hawái, la delantera Reino. Ahora, siguen Stromokimoto, se la pasa a su izquierda, siguen atacando, quieren un centro aquí y lo van a agarrar, pero ahí está Cade Shoemaker para sacarlo rápidamente, pero que no se dejen porque Hawaii ahí tiene tres jugadoras, pero ahora lo van a sacar para tiro de línea. Gran centro que fue ese pase, pero igual mirábamos una camisa negra de Hawaii y cuatro camisas blancas de los Gauchos. Sí. Entonces, la verdad que la oportunidad ahí era muy pequeña, pero los Gauchos defensoras estaban ahí listas para sacar la pelota. Danny Crawford se la pasa al otro lado y después de haber sido interceptado por UCSB, entonces se la dan otra vez a Hawaii. Y ahora Danny Crawford recibe la pelota otra vez desde su equipo. Otra vez. Lo mete ahora a la derecha para Hawaii. Pero Haley Barrett lo saca. Primeramente mandándolo a Chase Shorenstein antes de sacarlo ella. Y ahora Shaylin Morrison en el centro campo. Ahora UCSB lo tiene en la posesión de ellas mismas. Y Shaylin Morrison va a tratar de atacar la pelota antes de estar ahí enfrente de Lauren Takai. Menos que dos minutos quedan aquí en esta mitad, esta primera mitad del partido. Los Gauchos siguen adelante 1-0. Y Haley Barrett le acaba de ir entre de las piernas a una defensora de Hawaii. Entonces, la afición de Hawaii está bien feliz a ver eso. Pero ahora Kajinia con un mal pase. Reina lo tiene otra vez. ¡Reino! Tal vez con un ataque y ahí se caen los dos. Y ahora el referee le da la falta a UCSB. En favor de los Gauchos va a ser. Reino que tuvo tal vez un atento, vimos ahí, pero trató de hacer mucho con la pelota y no lo pudo ir contra Kajinia y la portería de UCSB. Qué gran error hubiera sido de Kajinia si eso hubiera metido, porque ella pateó la pelota y cabal se lo pasó a Hawaii. Hawaii tenía 2-1, entonces Hawaii en una gran posición para meter un gol y no pudieron mantener la pelota. Sí, Kajinia ha jugado bien hoy, pero ha tenido sus momentos donde ha hecho unos cuantos errores y les han dado unos asustos a la defensiva de UCSB. Ahora siguen atacando, ese es Danny Crawford con menos que un minuto en este partido. En este primer tiempo donde van ganando UCSB 1-0, podría ser 5-6-0, quién sabe, pero UCSB parado por Monk Berger de Hawaii. Qué portera que ha sido en esos primeros 45 minutos. Y ahora 10 segundos y contando el anunciador aquí en el estadio. 3, 2, 1. Y con esa última pateada lo saca Cade Shoemaker y entran al túnel. 1-0. UCSB, los Gauchos, llevan la ventaja. Y qué partidazo ha sido en esta primera. Mucho en favor de UCSB, pero como digo, han tenido tantas oportunidades ahora. Y Paul Stumpf tal vez no estaría tan feliz con ver tantas oportunidades irse sin encontrar el detrás de la portería. Así, hemos visto muchas. Entonces, como estabas diciendo, Monk Berger teniendo un partido increíble ahorita y también entonces con eso se lo hace un poquito más difícil a UCSB, ¿verdad? Teniendo esa gran atleticismo que tienen y la portera, increíble partido que ha tenido, pero también los Gauchos han tenido varios tiros que no han podido conectar bien, entonces fallan al lado derecho, al lado izquierdo por 1, 2, 3 metros, pero los Gauchos siguen tratando de atacar la pelota, tratando pues de hacerlo bien, pero los Gauchos, era Cade Shoemaker que asistió a Amanda Ball. Amanda Ball asistió a Cade Shoemaker. Y también a Maddie Gibson, como tú dijiste. En 1 minuto y 37 segundos de la primera mitad del partido entero, pues. Qué manera de empezar. Y los Gauchos seguían duro. No dándoles ningún descanso a Hawaii. Y ahorita al final siento que vimos un equipo diferente de Hawaii, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y antes quiero hablar del primer gol, primeramente hablar de Hawaii, que como tú dices, que se miraron bien, bien más competente en el campo en los últimos 5 o 10 minutos del tiempo. Pero ese gol que nos agarró de sorpresa a los dos, ¿verdad? Que no lo expectamos, que vino el tiro de esquina desde Dakota Griggs. y Shoemaker solamente se subió y ahí lo metió con su cabeza. Entonces, buen golazo por Shoemaker, que a veces las defensoras contribuyen tanto al equipo, pero no agarran el respeto o la recognición que deservan ellas dos, ¿verdad? Entonces, Fuertes y Shoemaker, me encanta verlas subirse y ayudar en el lado ofensivo para UCSB también. Pero Hawaii, en estos últimos cuantos minutos, qué susto que le dio TJ Reino a toda la defensiva de los Gauchos. Que te imaginas al fin de ese tiempo que UCSB ha estado dominando, que Hawaii ni parece como si vinieron a jugar hoy, ¿verdad? Sí. Que iban a entrar al túnel 1-1 al medio tiempo. ¿Te imaginas de eso? Era sido un gran partido, pues, para empezar la segunda mitad. Ahorita los Gauchos han tenido tanto control del partido en toda esta mitad, pues, desde el primer minuto han tenido control del partido. Entonces, me imagino que ahorita los dos equipos van a salir, después de la mitad del descanso, van a salir fuerte, por supuesto, ¿verdad? Sí. Igual que empezaron. Pero pienso que Hawaii ahora va a cambiar un poquito, va a empezar a ver qué es lo que hicieron al final que no estaban haciendo al principio. Y puede ser que habían más cambios de personaje en el lado de Hawaii al final, entonces tal vez por eso estaban ganándole un poquito más a los Gauchos, pero ahorita todos están tomando su descanso, entonces a ver cómo regresamos en esta segunda mitad. Aquí ya estando como en 11 minutos y 30 segundos queda del descanso. Qué gran partido ha sido y qué gran partido va a seguir siendo. Sí, absolutamente, y me sorpresa ver Hawaii ahí solamente afuera por la bandera de esquina aquí en el gran sol que le está pegando aquí en el estadio Harder, que ahí solamente están con sus camisas negras y todo. Me imagino que están sudando y tomando mucha agua, preparándose, mientras que los Gauchos en su túnel, que me imagino que ahí está con aire acondicionado y todo. Ah, sí. Todo está agua fría. Agua fría, sí. Entonces, me sorprende verlo a Hawaii ahí solamente aquí en la cancha, como si fuera nada. Pero sí, partidazo ha sido, y mucho orgullo y mucha alegría me da poder llamar la acción en español, ¿verdad? Sí. Que ha sido un buen partido para esto, y ya te va a tocar a ti el segundo tiempo. Por fin, que hemos estado planeando esto para desde el año pasado. Del último año. Sí, hablando a ver si había interés de la gente, por supuesto, porque sin interés de la gente no se puede hacer. Sí. A ver si con este podemos empezar a tener más gente y más gente. Y sí. A ver el partido de Cal Poly cuando esté aquí. A ver si lo podemos hacer en español también para los que están escuchando. Y a ver si gente les gustaría escuchar el partido. ¿Y tú crees que podrías hacer voleibol en español también? ¿O sería un poco duro esto? Ay, no sé. Tuviera que aprender todas las posiciones. Sí, igual sí. Todas las jugadas. Pero me encantaría también probarlo, por supuesto, sí, sería diferente, yeah. Pero no creo que tuviéramos tanta gente oyendo como tal vez fútbol, por supuesto. Por Cal Poly sería un partidazo, ese como siempre es, que el pasado año los hombres vinieron y Cal Poly empató en los últimos segundos el partido, ¿te acuerdas esto? Estabas aquí como parte de la afición y yo también, y estábamos, no pudimos creer que vimos, entonces siempre es un buen partido ese. Sí. Pero también aquí UCSB entra 1-0 al descanso y vamos a regresar en unos cuantos minutos porque honestamente yo necesito más agua y necesito aire porque ha sido mucho para llamar aquí en esos primeros 45. Sí, está haciendo calor hoy y por eso comentando en Hawaii que todavía están sentados afuera, entonces no sé, se van a gastar más pues. Que mantener agua. Hay un poco de aire frío que está entrando ahorita a Harder Stadium, pero no suficiente, pues, especialmente ahorita tenemos todas las puertas y ventanas cerradas para que nos oigan a nosotros en vez de la música que está tocando afuera. Sí, pero entonces podría ser peor. ¿Te acuerdas que tuvimos un partido como a las 12 del día un día? Sí. Y estábamos sudando por el fin, pero hoy soy rico. Sí. Es el mejor. Sí, es el aire sí. Que está entrando no es caliente como el que hemos tenido en las últimas semanas. Yeah. Entonces vamos a tomar un descansito y regresamos en unos minutos. Y están oyendo a KCSB-FM, transmitiendo en vivo desde Santa Bárbara. Mi nombre es Dani Martínez, a la par de Arturo Wilkie. Y ha sido un placer aquí narrar la primera mitad. Y en como 7 minutos regresamos para la segunda mitad. Que los Gauchos de UCSB están en partido contra Hawái, las guerreras del arco iris y los gachos van ganando 1-0. Estén aquí en unos cuantos minutos y regresamos a seguir. Gracias. Bienvenidos de regreso a todos, a los caballeros y a las damas que están escuchando esta transmisión para la primera vez aquí en KCSB Deportes, por fin en español. Aquí estamos en un partidazo. UCSB, los gauchos van con la ventaja 1-0 contra las guerreras del arco iris de la Universidad de Hawái aquí en el Estadio Harder. Bueno, Danny, tenemos un segundo tiempo para ver, estar bien, bien anticipado para. Vamos a ver si UCSB pueden meter más y pueden seguir subiendo la ventaja, y vamos a ver si Hawái tal vez pueden meter un gol ellas mismas y hacer el partido un poco más interesante para ver si pueden salir aquí con un punto. Sí, estamos hablando de esto mucho en el principio. Gauchos empezando súper fuerte. Kate Shoemaker con un golazo que metió en el segundo minuto del partido. Y qué comienzo tuvieron los gauchos aquí tratando de salir en la segunda mitad, aquí dándole duro también. Pero Hawái, estábamos platicando que Hawái empezó un poco, les costó un poquito empezar, pues, digamos. Pero en la segunda parte de la primera mitad vimos un equipo diferente. Hubieron unos cambios que hizo el coach de Hawái. Y esos cambios le dieron una ventaja a Hawái. Casi hubieron dos, tres oportunidades, ¿verdad? Que tuvo Hawái. Y casi meten un gol varias veces. Gran oportunidades que tuvieron y tristemente no pudieron pasar. Pero igual Gauchos también teniendo varias oportunidades. Y Monk Berger, la portera de Hawái. ¡Oh, qué increíble qué trabajo que está haciendo! ¡Qué increíble! Con cinco paradas sería, porque metieron un gol a los Gauchos. Pero ha tenido un increíble primer tiempo la Monk Berger para Hawái. Pero ahora vamos a comenzar el segundo tiempo. Y el gol de Kate Shoemaker es la diferencia aquí ahorita. Sí, y ahora los gauchos empezando otra vez, manteniendo la pelota, yendo al lado lejos, pasando la media cancha adelante a Amanda Ball, pero ahí está Hawái también, pero Amanda Ball mantiene la posición, y ahí llega otro gaucho para ayudarla, y ahí tratando de bailar. En la primera mitad vimos cómo estaban bailando los gauchos alrededor de Hawái, sí, increíble, por las piernas, por todos lados, increíble la posición que tenían y el control que tenían en la pelota. Sí, tienen mejor control que cada jugador en Hawái. Este equipo de Santa Bárbara, que siempre a la afición le da mucho para celebrar, que juegan bien y meten goles y mucho para estar feliz de aquí. Y Gachos teniendo un poquito de problemas conectando el pase, pero Hawái mantiene la pelota y ahora va a ser fuera. Parece contra Hawái, entonces los gauchos tiran la pelota a las defensoras y ahora hasta atrás, hasta la portera Gallina, y ahí ahorita entonces los gauchos manteniendo un poquito de aire, tratando de respirar un poquito y dándole, tratando de atacar duro otra vez como hicieron en la primera mitad. Y ahorita media cancha, Hawái con posesión de la pelota, moviendo adelante al lado izquierdo, ahí todavía manteniendo la posesión de la pelota. Aquí tratando de ir alrededor, pero las defensoras de los gauchos, hay dos camisas negras y cuatro o cinco camisas grises. Entonces Hawái tiene mucho que trabajar. Centro de Hawái, pero nadie está ahí. Y facilito está Kajina ahí para recoger la pelota. Sí, los gauchos. La más cerquita esa fue el número 28, Kelsey Gleason, para Hawái. Pero lo mismo, que bien fuera del área para Hawái. Y ahora media cancha estamos, los gauchos con posición de la pelota, pero falta de pase ahí, y Hawái agarra la pelota. Entonces Hawái ahora pasando la media cancha, cabal en medio de la cancha está Hawái manteniendo la pelota, corriendo hacia adelante. Y gran cruce, pero fuera del lado se está ahí, y un rodillazo que le pegan Hawái a Kajina, pero parece que está bien. Pero ahí fuera del lado de Hawái, y ahí rapidito Kajina, todos modos, por supuesto, ¿verdad? Corriendo a la pelota para mantener posición, y un rodillazo que le dan en la cara. Qué dolor ha de ser también, ¿verdad? Me imagino, sí, Kajina. ha jugado un buen partido ahorita, pero no ha estado que tener que hacer mucho, pero esta vez eso me imagino que había dolorido mucho. Aquí están los Gauchos en el ataque afuera de la caja de la portera, todavía en posición de la pelota, pero ahí tratando de cruzarlo y Hawaii mantiene la pelota y Hawaii y la pelota yendo fuera, entonces va a ser un tiro para los Gauchos. Sí, las defensoras tratando de contener el ataque, todavía que Amanda Ball y Mother Hermaco son dos de las mejores en toda la conferencia, por supuesto, y este año han metido tantos goles entre ellas mismas, 13 ahorita entre ellas dos, entonces las defensoras tienen que marcarlas a los dos y tenerlas en vista todo el tiempo. Y aquí está el tiro y ahí están los Gauchos tratando de cruzar, el cruce al centro y deflexión de Hawaii y facilito lo recoge Monk Berger y seguimos diciendo ese nombre. Ahorita fue fácil, pero las otras agarradas que ha tenido en este partido no han sido fácil y un gran trabajo que ha estado haciendo hoy enseñándole a su equipo cuánto quiere trabajar por ellos, digamos. Absolutamente. Monk Berger, que es la mejor jugadora ahorita que miro en este partido para Hawaii, le daría el MVP. Sí. Sí, pues sin el gol de los Gauchos yo le daría el MVP de los dos lados, porque ella está trabajando no lo más duro, digamos, porque por supuesto todos están corriendo fuerte y dándole todo lo que tienen, pero las paradas que ha tenido que hacer, increíble, increíble. Sí, diría que ha hecho más sí. De todos. Y las paradas, por supuesto, cuentan por más, porque si no estaría sí. Ahí. Y los Gauchos ahorita atacando duro, uno contra dos, ahí yendo a la derecha, tratando de cruzar el tiro al gol y ahí está Monk Berger otra vez para proteger la portería y se tira al piso para pararla y facilito otra vez, lo hace ver tan fácil, ¿verdad? Sí, pero mira que le vi a la Mother Hermaco que estaba corriendo con la pelota muy bien contra las defensoras de Hawaii y hizo muy bien para el tiro, pero el tiro al fin Hawaii no fue con mucho velocidad tampoco. Hawaii ahí casi teniendo una oportunidad buena, pero ahí rapidito llegó Kajina saliendo de la portería a parar la pelota. Poco de error de pase de los Gauchos y Hawaii otra vez cabala fuera de la caja y boom, dos Gauchos están ahí para defender y facilito baile alrededor del ataque. ¡Qué buena! El control de la Kate Shoemaker, como siempre, esas defensoras, increíble. Y centro de Hawaii, pero no hay nadie ahí y facilito otra vez Kajina agarra la pelota. Entonces Hawaii ahorita están en posición para atacar, pero no están comunicándose bien. Entonces está el centro, pero no hay nadie ahí para conectar. Entonces les está costando un poquito poder hacerlo bien. Y los Gauchos ahorita al lado de Hawaii, aquí en la línea cercana de nosotros, atacando, empujando adelante y pase afuera de la caja de la portera. Y ahí los Gauchos tratando de hacer algo, tratando, buscando el cruce. Un poquito al centro aquí, Gauchos todavía siguen tomando su tiempo aquí, esperando el momento perfecto para atacar, comunicándose. Hablamos mucho de eso en la primera mitad, que cómo se comunican y la comunicación es muy importante para todos los deportes. Y ahora Hawaii empujando para adelante, 3-4, gran oportunidad fuera de lados. Pero ahí tiene la bandera el árbitro de asistente, pero también viene a este lado de la zona defensiva de Hawaii, que la Amanda Ball no estaba bien feliz con el árbitro que no llamó falta contra Hawaii y tuvo sus manos arriba como, ¿qué pasó árbitro? ¿Qué pasó? No me vas a dar falta, entonces quieren que esté justo el árbitro a todos tiempos. Regina toma esa zapatada que fue fuera de lados contra Hawaii. Siempre duele, ¿verdad? Cuando un equipo tiene una gran oportunidad de hacer algo, pero fuera de lados por un metro, menos que un metro. Entonces duele un poquito porque hubieran tenido, todos modos hubieran tenido esa oportunidad, pero se adelantaron un poquito. Así después le forzan a los Gauchos que saquen otro gol en el segundo tiempo. Entonces juegan con más mentalidad de ataque. Y después tal vez fuerzan más errores en la defensiva. Manda ball en el lado derecho, en la esquina, tratando de buscar la pelota. Y un empuje. La empujaron y nada. Sí, ahí se cae. Ni un silbato, nada. Me gustaría que el árbitro diría algo de eso. Parece que hubiera sido algo ahí que le pegó con su botín a la Manda ball, pero nada. Sí, aquí claramente se vio el gran empuje también que le dio y nada. Me andaba buscando algo ahí, tiro de arco. Entonces Hawái aquí en la línea acercando, pasando la media cancha, buscando, tratando de mantener posesión, empujando adelante, el cruce al centro, pero no hay nadie ahí menos los gauchos. Los gauchos toman posesión de la pelota. Los gauchos ahí tratando de sacar la pelota y fuera. Entonces tiro para Hawái. Y hablaste de los centros que meten Hawái, pero también incluso que no hay nadie en la área para Hawái muchas veces, solamente los gauchos de defensiva. También no son suficiente altas para ganarles la pelota a Sidney Fuertes o a Kate Shoemaker tampoco, entonces son pequeñas, eso es el problema ahí para Hawái. Y aquí va Hawái y el cruce al centro, pero ahí están los gauchos rapidito para parar la pelota y ahora los gauchos tratando de sacarla de ahí. Fácil la sacan ahí, pero Hawái la agarra la pelota y otra vez en la misma posición están Hawái y ahorita tratando de mantener, comunicar con su equipo. Hemos dicho que han estado en buenas posiciones, pero no pueden hacer el contacto. Y tiro desde afuera de la caja del portero y muy alto pasa. Y alguien pasando por atrás, ni poniendo atención, se asustó un poquito. Siempre hay que tener cuidado cuando estás caminando por un partido de cualquier deporte. Los ojos en la pelota, sí, todo tiempo. Aunque no estés jugando. Entonces, tiro de arco para los gauchos. Los gauchos tratando de hacer algo aquí. Tratando de buscar este segundo gol que les daría más tiempo para relajarse. Cuidado a la Ryan Kokoska que casi fuerza el primer tiro de esquina para Hawái con una pelota que le dio un poco muy duro para las Sidney Fuertes. Pero en vez resulta en un tiro de la línea para Hawái. Está el centro, el gauchos pateándola hasta la media cancha y ahí está Hawái para recibir la pelota. Entonces Hawái ahorita manteniendo posesión de la pelota, quedan 35 minutos y 30 segundos aquí en la segunda mitad. Gauchos mantienen, siguen ganando 1-0 contra Hawái. Pero ahorita Hawái manteniendo mucho de la posesión de la pelota y ahorita que digo eso, los gauchos toman posesión de la pelota. Aquí van a media cancha, van los gauchos tratando de mantener la posesión. Pase atrás a las defensoras y a la portera, Kajina, y a la defensora otra vez. Esta vez el lado lejos de nosotros, empujando adelante hacia la media cancha y de regreso a Kajina. Entonces, los gauchos tomando su tiempo ahorita, no están empujando duro como vimos en la primera mitad. Oh, sí, que ya se han pasado 10 minutos de ese segundo tiempo y tienen la ventaja, entonces no tienen que empujar tanto, pero le gustaría sacar el segundo gol para ya relajar un poco más en la defensa, pero ya se han despertado los gauchos locos ahí, que están apoyando al equipo con sus canciones. Y sí, 10 minutos han pasado esta mitad antes que se despertaron. Sí, le da más, mejor a la atmósfera aquí del equipo y del estadio. Con este calor, todos me imagino que se están durmiendo un poquito, pero ha sido un gran partido, entonces no sé cómo se pueden dormir ahorita. Y gauchos ahorita pasando la media cancha, el lado lejos de nosotros, la línea lejos, Amanda Ball ahí está con la pelota fuera de la caja de la portera, tratando de buscar el cruce, a ver si le dan el tiro de esquina. Y sí, parece que los gauchos van a tener otro tiro de esquina del lado derecho. Buena jugada ahí de Amanda Ball para agarrar ese tiro de esquina para los gauchos. Sí, te digo, Amanda Ball rápida, buena con sus pies en la pelota, es una increíble jugadora ella. Y es muy bueno que lo tienen aquí en Santa Bárbara, aquí Paul Stumpf y su equipo. Aquí está el cruce al centro de los gauchos. A ver, cabezazos, dos cabezazos y Hawái, repito. Y parece que va a haber un penal. Parece que lo pegaron Hawái con su mano y vamos a ver un penal aquí. Oh, no. Va a ser un tiro libre indirecto. Okay. Entonces, por supuesto, los indirectos hay que tener dos contactos antes que se puede meter a la portería. Entonces, es bueno, pues, ahorita que los gauchos están ganando un penal, sería tal vez un poquito, especialmente si la mano no fue intencional. Sí. Digamos, si hubiera sido intencional, me imagino que rapidito hubiéramos sido. Sí, no fue falta penal violenta en la caja, pero fue suficiente para darle un tiro libre indirecto aquí. Entonces, a ver. Una gran pared que han hecho Hawái. De 10 más la portera. 10 en la línea antes de la línea del gol. Ahí está el tiro de gol de los gauchos en el lado alto derecho. ¡Golazo! ¡Olé! Gauchos adelantan 2-0 contra Hawái aquí en la segunda mitad. Y qué golazo de los Gauchos. Penal indirecto y cabal lo hicieron. Dos toques y casi como si fuera penal directo le dieron. Sí, Sidney Magnan, qué bueno con ese golazo en la esquina izquierda. Muy buen golazo ese. Y por fin, los Gauchos de Santa Bárbara encuentran su segundo gol que han buscado para ya 45 minutos y más. Y perfecto, perfecta posición de la pelota también. Ni medio metro de cada poste y de arriba. Una posición que hemos dicho antes que tan difícil que es para cualquier portero o portera bloquear esas pelotas, porque eso es pues donde Ronaldo y Messi siempre están tratando de poner la pelota, ¿verdad? Sí, pero eso se practican muchas veces en la práctica y me imagino que Paul Stumpf lo ha pensado que tal vez un día va a pasar eso, entonces ahora ha pasado y ya convierten en la oportunidad. Y Gauchos ahorita fuera de la caja de la portera también otra vez. Y Hawái 2-1, pero los Gauchos mantienen la posición. Gauchos tratando de meter un tercer gol aquí. Tercer gol, me imagino que sería el fin de Hawái. Sí, ya sería. Pero aquí pasando en la media cancha al lado de los Gauchos. Y ese gran gol fue de Sidney Magnan, asistida por Dakota Griggs. Y su primer gol de la temporada en el 58 minuto de este partido. Dakota Griggs, me imagino que ha estado involucrada en cada gol hoy, en el primero de Kate Shoemaker, fue la que hizo el tiro de esquina, y también aquí fue la que asistió a Sidney Magnan. Tiro de línea para Hawái, 2-1, los Gauchos le quitan la pelota, y falta contra Hawái, y Hawái preguntando qué hicimos, y ahí está, le están explicando y enseñándole qué fue la falta. Parece que le metió el hombro un poquito a los Gauchos. Y los Gauchos ahora del otro lado buscando, tratando a la media cancha, empujando adelante. Ahí está número 24. 24, Mather. Mather Hermaco también, sí. Que las dos que tienen cuatro en su número, ¿verdad? Y las dos que juegan como delanteras. Sí. Y ahorita es donde estamos un poquito, no estamos a media cancha, estamos un poquito al lado derecho de la sí, media cancha. Sí, siempre entonces va a ser duro ver al otro lado de la cancha. Estoy sí poniendo viejito. Y los Gauchos afuera de la caja aquí tratando de buscar el tercer gol. Y Hillary a la mano derecha y ahí tratando el centro. Nada, y fuera otro tiro de esquina para los Gauchos. El doceavo en el día, ya 12 tienen UC Santa Barbara. Increíble. Increíble. Y es importante notar para Sidney Magnan, es su primer gol del año. Y también, por supuesto, por su primer gol de la conferencia también en la Liga Big West. Aquí los Gauchos empiezan la patada, suavecita pateada, y después el gran cruce de los Gauchos. Ahí está el cabezazo y pasa sobre los Gauchos. Y ahí rapidito hay un silbato, mucho empujando de los Gauchos. Entonces va a ser una patada para Hawái. Pero qué buen atento, dices que alto que subió otra vez la número 8, la Kate Shoemaker. Otra vez casi tuvo su segundo gol del partido, pero ella ha estado jugando muy bien en defensa y también en ataque cuando tienen tiro de esquina. Entonces gran cruce, también gran centro, digo, los Gauchos ahí el tiro de esquina no le dieron duro, suavecito, parece que de ese lado del mano derecho siempre le dan suavecito para ponerse en una mejor posición para poder hacer el centro. Y de ahí le dan el centro y ahí la pelota, la posición perfecta. Tiro de línea aquí para Hawái. Y como sigo hablando, que tuve la oportunidad de ir a la práctica del viernes con mi amigo Kaiser, también que está en la transmisión de inglés. A la par de nosotros, sí. Pero puede ir y vi qué duro que practican cada vez y cuánto que les importa ser profesional y practicar todo bien en la práctica también. Y Hawái tratando de bailar alrededor de las defensoras de los Gauchos, pero Gauchos rapidito le quitan la pelota. Un gran empuje en medio, pero nada. Shorstein se cayó antes de la defensora de Hawái, pero nada del árbitro. A los Gauchos aquí en la línea cercana de nosotros a la defensora, tratando de mantener posesión y tomar su tiempo aquí, averiguar qué quieren hacer y empujar para adelante. Y han pasado 17 minutos de este segundo tiempo. Y los Gauchos todavía van 2-0. Centrocampista tratando de adelantar la pelota, pero va afuera. Y ahora tiro de línea para Hawaii. Como a la media cancha está el tiro. Sí, por ahí. Un poco más por la línea. Entonces Hawaii, platicamos de eso. Hawaii tiene que hacer lo que estaba haciendo al final de la primera mitad para poder tener una oportunidad aquí contra los Gauchos. Pero no están haciendo eso. Están jugando como estaban jugando al principio. Gauchos, Amanda Ball ahí está tratando de entrar a la caja de la portera. Y ahí está tratando el cruce al centro. Tiro de esquina para los Gauchos. Otro tiro de esquina. ¿Cuántas veces hemos visto hoy? Y parece que van a hacer otra vez lo que han hecho. En que tienen tres jugadoras por la tiro de esquina aquí en nuestro lado derecho. Y va a haber Shaylin Morrison, Haley Barrett y también Dakota Griggs. The Griggs es la que quieren que lo meten al centro y eso va a ser. El centro ahí de los Gauchos y nada. Te iba a preguntar, el número 3 es del mala suerte. Sí. ¿Mala suerte para los Gauchos o para Hawaii? Pero parece que para los Gauchos que no entró ahí. Entonces Hawaii pasó libre. Sí, tuvieron una carta de salirse del jail gratis. Y los Gauchos ahí otra vez en la esquina derecha tratando el centro, ahí va el cruce al centro y los Gauchos no están en la posición, que la pelota fue pateada un poquito muy duro y pasa sobre las cabezas de tres Gauchos, nada ahí. Entonces, pero parece que Hawaii lo tocó, entonces va a ser un tiro de línea aquí cercano de nosotros, mano izquierda para los Gauchos. Va a ser número 34 que va a tomar eso. Los Gauchos siguen 2-0. Quedan 26 minutos en esta segunda mitad. Entonces 26 minutos quedan en el partido. 2-1 en la esquina. Gauchos tratando de hacer el cruce al centro y fuera. Entonces tiro de arco para Hawaii. Entonces en esta mitad no hemos hablado mucho de Monkberger. No, siento no, que mucho en menos, los primeros 4 minutos sí, pero desde entonces no hemos dicho su nombre. Sí, porque la acción se ha convertido desde las zonas de ataque de los dos equipos aquí al centrocampo. Sí. Ahora Hawaii con una oportunidad 1-3. Entonces los Gauchos facilito le quitan la pelota y adelantándola a la media cancha. Pero ahí está Hawaii otra vez que toma la posición de la pelota. Y Hawaii ahí 1-1 contra los Gauchos adelantando aquí en la línea cercana y a la media cancha de regreso y buscando el ataque adelante, moviendo adelante el número 15. Pase un poquito al centro, afuera de la caja de la portera, atrás un poquito más de Hawaii. Hawaii todavía con posesión de la pelota. Al centro están buscando a ver dónde pasan, que los Gauchos, las defensoras, están poniendo mucha presión. Y ahí va Hawaii recto en medio, empujando duro alrededor de tres personas. Y ahí están los Gauchos para patear la pelota para afuera y tomar un descansito. Sí, Kate Shoemaker fue la única que se dejó ahí. Era 1-4 y Hawaii facilito pasó ahí. Qué gran ataque de Hawaii. Creo que fue otra vez en el número 6, TJ Reino. Sí, casi tuvo un gol en la primera mitad. Entonces falta contra los Gauchos. Le van a dar la pateada a Hawaii. Sí, aquí hay aplauso porque hay parte de la gente aquí atendiendo el partido. Son parte de la afición de Hawaii. Siempre tienen afición donde van. Los de la Universidad de Hawaii tienen grande base de afición, donde sea. Sí. Y el cruce al centro ahí de Hawaii, pero ahí están, como hemos dicho, la altura que tiene, la ventaja de altura que tienen los Gauchos. Hawaii cruce al centro, pero no hay nadie ahí. Los Gauchos cuestan con la pelota, tratan de sacar la pelota y casi un error de los Gauchos, pero tiro de esquina a Hawaii. Y ahí Gallina, no sé si está lastimada, pero no, pienso que solo diciendo que, wow, eso estaba muy cerquita. Wow. Sí, también que muy cerquita. Hoy Kate Shoemaker, eso fue un error de ella que casi se lo dejó para delantera de Hawaii. Y ese es su primer tiro de esquina para Hawaii ahora. Primer tiro de esquina, le pega a un gacho y va afuera otra vez. Entonces otro tiro de esquina. Por fin, ya. Yeah. Lado derecho para Hawaii otra vez. Entonces Hawaii esta vez va a tratar de levantar la pelota un poquito más. Entonces hay dos defensoras que van afuera de la caja de la portera. El cruce al centro, cabezazos. Y Hawaii en el lado izquierdo y ¡gol! Para Hawaii. 2-1 aquí en la segundo tiempo en el... Con 23 minutos que faltan en esta segunda mitad. Qué gran cruce ahí. posición de Hawaii. Hawaii bailando alrededor de las defensoras y la mete en el lado izquierdo alto y en el lado izquierdo del gol. Qué buen golazo ahí de Hawaii. Fue Danny Crawford, y te digo, Danny, que tanto que habían trabajado Hawaii, por fin meten su gol, y digo yo que lo han deshebrado todo este partido, porque han trabajado tan duro, y han seguido tratando de atacar a Santa Bárbara, y ahora por fin se dejaron la defensa. Y desde que Kate Shoemaker casi se lo dio y casi forzó una penal, entonces se mira el peligro que tienen Hawaii cuando tienen tiro de esquina. Ahora es falta contra Hawaii. Bueno, no sé qué pasó ahí. Quiero que me lo enseñen otra vez en video, a ver qué pasó exactamente, sí, para poder explicarlo. Replay instantáneo sería bonito tener aquí en el estadio Harder. La asistencia en ese gol de Hawaii fue Raisa Storm Okimoro. Su sexto del año, y ella es la que tiene más asistencias de en todo su equipo también. Entonces, como dijiste, los Gauchos casi que le dieron un gol gratis por un error, pero por lo menos no fue error que causó, porque un error, cuando le das un gol al otro equipo porque ocurrió un error, me imagino que ha de doler mucho más que un gol que ellos ganaron, pues. Sí. Y ese fue un gran gol. Sí, este, le digo a Hawaii que bien deshonrado, por supuesto, porque han trabajado para ese. Aquí Hawaii sigue atacando duro contra los Gauchos. Habrá un cruce de Hawaii, pero los Gauchos tienen posición, cruzan la media cancha y ahí está Hawaii para tomar la posición de la pelota. Gauchos ahí peleando por la pelota, pero Hawaii la toma en centro del campo a la media cancha, atacando, empujando adelante y cruce al lado derecho, y ahí va Hawaii y los Gauchos. Hawaii teniendo un poquito más velocidad que los Gauchos en la esquina derecha. Aquí va a ver si hay un centro, el número 15, ahí está el centro y ahí están los Gauchos para sacar la pelota, y una patada mandándola a la media cancha. Cerquita otra vez que llegó Hawaii. Sí, dos se le metieron para Santa Bárbara a la número 3, Lily French para Hawaii. Pero, y siguen atacando Hawaii, entonces tienen que tener cuidado en darle la pelota en el centro campo a Hawaii, porque son bien peligrosos aquí en este segundo tiempo. Ahora los Gauchos con otra oportunidad aquí, acercándose a la caja de la portera, un poco al centro. Gauchos aquí comunicando, tratando de hacer algo. Gauchos afuera de la caja de la portera, viendo la mano derecha, buscando el cruce. Ahí está el cruce, pero ahí está Hawaii y la saca de la caja. Y facilito la sacan. Y ahí Gauchos ahora peleando por la posición de la pelota. Y Hawaii tiene posesión y mantiene posesión. Siento centro de la cancha, media cancha, empujando adelante. Y ahí Hawaii casi pierde la pelota otra vez. Casi dos veces que la pierden. Fuera de lados contra Hawaii. Y en este lado, en la zona de ataque de UC Santa Barbara, la Hannah Dearborn casi tuvo un centro para meterle a la Shaylin Merson, pero se le fue. Pero en el otro lado, también estoy viendo que la Kate Shoemaker está muy nerviosa en defensa, que se tiene que calmar un poco más y seguir siendo esa piedra que ha sido toda esta temporada para los Gauchos. 20 minutos quedan aquí en este partido. Vamos 2-1, Gauchos. Hawaii ahora atacando otra vez, tratando de empatar. No hay nadie empatar. Ahí en ese lado, mira. El lado derecho, izquierda. Buscando un cruce, pero no hay nada ahí. Y ahora tiro de esquina de Hawaii, pero para Hawaii. Pero qué empujón a Ryan Kukoska, no dicen nada al referí. Y tampoco están felices las jugadoras de UC Santa Barbara, tampoco. No sé, yo lo vi como si las dos empujaron. Las dos empujaron, las dos tratando de llegar a la pelota. Hawaii, por supuesto, tratando de mantener la pelota, dejándola ir para darse otra oportunidad. Aquí número 20 tomando y ahí empujes. Y a ver qué es lo que está pasando. Hawaii está enfrente de Kajina. Y ahí va el cruce al centro de Hawaii. Pasa por las cabezas de todas las jugadoras de Hawaii. Y los Gauchos facilito la sacan. Entonces va a ser tiro de línea para Hawaii. Mira que me está preocupando esa defensa para los Gauchos de esos tiros de esquinas, pero también mucho crédito a Hawaii, que están jugando muy bien cuando están esas oportunidades. Sí, tomando. Este es un equipo que, como hablamos, están en su mejor comienzo en la historia del programa. Esos no son jugadores fáciles para ganarles un partido. El cruce del centro de Hawaii, pero ahí están los Gauchos para sacarla. Ahora llegando hacia la media cancha enfrente de la banca de los Gauchos, ahí va a ser tiro de línea para Hawaii. Baja Hawaii tratando de atacar, Gauchos tomando posesión de la pelota, tratando de sacarla de su área. Ha estado en la área de los Gauchos por bastante tiempo ahorita. Los Gauchos tratando de empujar adelante para... Y ahí hay una falta contra Hawaii, pateada para los Gauchos. Entonces aquí 18 minutos quedan en este partido. Gauchos todavía 2-1 van ganando. Iban ganando 2-0 antes que les dieron un tiro de esquina, un gol resultó. Y parece que lo cambiaron aquí, le dieron crédito a Tia Furuta para Hawaii con el gol. Y Hawaii ahí otra vez con posesión de la pelota afuera de la caja de la portera, tratando de hacer algo, conectando al medio y al centro, a ver si pueden hacer algo, a ver, adelantando y empujando duro, cabal afuera de la mano derecha de la caja de la portera, buscando el cruce al centro, ahí va el cruce al centro, tiro al gol, y ahí facilito está Gallina para parar la pelota y haciéndolo verse fácil otra vez. TJ Reno otra vez haciendo su presencia sentida aquí en el estadio, que le dan mucho espacio y tal vez puede crear un poco de peligro para la defensa, y entonces tienen que cerrar las opciones que le están dando a Hawaii ahorita. Ella quiere su gol hoy, ¿verdad? Sí. Está peleando duro, quiere su gol. Y quieren su punto. Después de perder su primer partido contra Cal Poly, ahora quieren tener un empate para tener algo, por lo menos, en la conferencia Big West. Falta contra los Gauchos. Ahí está Hawaii a media cancha, empujando adelante, buscando una oportunidad para patear. Y ahí le pegan a los Gauchos, a las defensoras, que era 2-1 contra 2. Ahí va otra patada. Y alta por unos 5 metros. Falla. Y Kajina facilito, ¿verdad? Lo deja ir, lo deja ver. Parece que este es 4 sustituciones para los Gauchos. Viene Amanda Ballmiro. También Savannah Francis está entrando otra vez. Ryan Kakoska y Mallory Hermaco, que le están reponiendo a sus suplentes. Y... Gauchos tratando de hacer algo aquí para mantener. Siguen ganando, pues, y mantener eso. Entonces, ahorita un poco preocupados, especialmente como dijiste, Hawaii cuando tiene el cruce al centro ha estado haciendo un trabajo increíble y haciendo los Gauchos sudar un poquito, pues, porque siempre están atacando y atacando duro. Sí, ahora ojalá que puedan hacer lo mismo los Gauchos que estaban haciendo al comienzo, que ahora se parece casi como el 11 que comenzaron con, y ahora viene Savannah Francis, creo que es. Y fuera, y tiro de arco va a ser para Hawaii. No, y ahí los Gauchos empujando duro para adelante, tratando de hacer algo. Y como dijiste, Arturo, no pudieron hacer nada. Y... Entonces, Gauchos aquí tratando. Hannah Dearborn, Sammy Walker. Como dijiste, 4 sustituciones que pasaron aquí. Entonces, Gauchos tratando de controlar este partido otra vez, como hicieron en la primera mitad. Y ahorita 2-1 van ganando todavía. Quedan 15 minutos en este partido. Sí, para Hawaii ya entró otra vez Danny Crawford. Por supuesto, en la universidad aquí, con las reglas de la primera división. Entonces, hay sustituciones sin límites. Entonces, pueden meterse y sacarse como sea. Falta contra los Gauchos. Pero esto no mucho, porque están afuera de la caja de Hawaii. Entonces, Hawaii... todavía tiene que cruzar el campo entero. Sí. Los Gauchos aquí tratando de hacer algo. Imagino que el calor que está haciendo, hemos dicho que hay un viento frío. Entonces, ojalá eso esté ayudando un poquito, pero no creo que va a ser mucho, ¿verdad? Pero todavía está el sol aquí, todavía bien duro, bien fuerte. Y están corriendo. Sí, Santa Bárbara. Tiro de línea para los Gauchos enfrente de la banca de Hawaii. Hoy fíjate, es que es un buen tiempo para decirte esto, que todo el partido he pensado que ha sido tiro de línea. Lo bueno de esta estación de KCSP es que podemos practicar y aprender aquí cómo hacer todo esto, ¿verdad? Y también en español para la primera vez, pero es saque de banda, que es un tiro que hemos hablado, tiro de línea. Saque de banda es. Saque de banda. Entonces... hay que ver más partidos en español. Sí, sí, sí. Para la primera hemos hecho bien, pero digo yo, pero ya siempre podemos seguir improbándonos, seguir mejorando. Sí, sí. Entonces aquí están saque de banda. Y ahora falta contra los Gauchos otra vez, casi en media cancha. Entonces ahorita Hawái, 13 minutos quedan aquí en el partido. Hawái buscando su segundo gol para empatar este partido. A ver si lo pueden hacer. Gauchos toman posesión de la pelota, empujando hacia adelante, cruzando, casi cruzando la media cancha. Pase, comunicación, falta aquí otra vez de los Gauchos. Estamos platicando en el primer tiempo que sí tenían buena comunicación y ahorita le está costando un poquito más. Entonces ahorita lo vimos, un pase que no pudieron conectar y Hawái facilito toma posesión de la pelota. Y ahora la media cancha, Gauchos con posesión de la pelota, que Hawái la perdió. Gauchos ahí peleando contra los ataques de Hawái. Hawái está yendo duro. Ay, sí, Amanda Ball se cayó bien duro. Ellas la están marcando y atacando bien violentamente. Sí, como si fuera garrapata ahí, ¿verdad? Sí. Pegada a la par de ella cada vuelta que da Amanda Ball. Ahí está la defensora de Hawái también. Pues, así piensan de ella cada defensa, porque ella sigue metiendo goles y haciendo lo que ella hace mejor, ¿verdad? Que es contribuyendo al ataque. Entonces, esa garrapata para cada defensa. Gauchos aquí tratando de empujar adelante. Todavía están en su lado y ahí va el cruce a la media cancha. Gauchos ahí tratando de mantener control de la pelota y control del partido, que siento que lo han estado perdiendo un poquito, especialmente ahorita en estos últimos minutos. Y Hawái dejando la pelota salir, va a ser tiro de arco para Hawái. Los Gauchos no se están conectando, los pases no están conectando entre los jugadores. Y a sí, ver si pueden cambiar. Tienen que hacer más para meter un tercer gol, que ya no van a necesitar si no quieren que Hawái sigan presionando contra su defensa. Ahora que solamente quedan 11 minutos y 30 segundos en este partido. Los Gauchos todavía 2-1, pero eso puede cambiar bien rápido, como vimos al comienzo del partido, que metieron el gol entre, ¿qué? 1 minuto y 37 segundos, ¿verdad? Sí. Eso es todo el tiempo que se necesita, pues. Hawái, a ver si pueden meter su segundo gol. Pero igual con este calor que está haciendo, me imagino que ninguno de los dos equipos quiere ir a tiempo extra. Oh, sí. Dakota Griggs entra para Haley Barrett. Ahí están los Gauchos dentro de la caja de la portera. Y ahí tratan de hacer algo, pero hay 2-1 al centro de los Gauchos, pero no hay nadie ahí. Y la posición de la pelota no fue muy buena, pero Gauchos mantienen posición. Y tratando de ir a la mano izquierda, a la esquina izquierda, ahí tratando de hacer algo. Y el cruce al centro, pero no hay nadie ahí. Mal pase ahí de los Gauchos. Era 2-4 y Hawái toma posesión de la pelota. Y Hawái ahora con una gran oportunidad afuera de la caja de la portera. Y ahí Gauchos, buen bloqueado de la defensora. Eso pudo ser penalti. Estaba cerquita, pero parece que sí fue pelota. Sí agarró la pelota, pero sí, hubiera sido un penalti duro. Y hubiera sido un desastre para este equipo que han trabajado tan duro, pero honestamente se han dejado en este segundo tiempo. Era número 22, Savannah Francis, que se mete ahí para prevenir ese gol que hubiera sido de Hawái. Hawái otra vez con otra oportunidad, pero ahí están los Gauchos. Los Gauchos también haciendo un buen trabajo defendiendo como Hawái, pero Hawái otra vez toma posesión de la pelota. Ahora Hawái tomando un poquito más tiempo para poder conectarse bien y discutir su plan, digamos. Y ahora yendo al lado lejos de nosotros, aquí enfrente de la banca de los Gauchos. Hawái empujando adelante su ataque. Quedan menos que 10 minutos. Ahí hay un tiro desde afuera de la caja y falla a la mano derecha por 1 metro, pero cerquita y buen tiro. Fuerza que tuvo esa pelota también. Sí, fue muy bueno ese intento de Tia Furuta, que ahí ha estado presionando mucho del partido. Y si hubiera sido un poco, como unos cuantos metros a la derecha, hubiera metido, le hubiera ganado contra la Carginia y hubiera sido 2-2, empatado el partido otra vez. Con 9 minutos ya en el segundo tiempo. Ahora vamos a media cancha. Los Gauchos con posesión de la pelota. Al mano derecha, tratando de adelantarse. Y ahí va el cruce de Amanda Ball. Y está afuera, pero está sola 1-3. Y no hay ningún otro Gaucho ahí. Y al fin llegan, pero Hawái ya tomó posesión de la pelota. Y afuera va. El tiro de banda para Hawái. Un poquito atrás de la banca de ellos. Y a ver si pueden hacer algo. Menos que 9 minutos quedan aquí en este partido. Los Gauchos van ganando 2-1 contra Hawái. Gauchos toman posesión de ese tiro de banda. Y ahí están 2-1 y Hawái le quita la pelota a los Gauchos. Ahora Hawái cruzando al otro lado, aquí cerca de nosotros, empujando adelante. Siguen empujando y ahí fuera del lado contra Hawái. y gran posición que estaban, pero igual vimos una camisa negra de Hawái a tres camisas grises de los Gauchos. Entonces, si hubieran entrado bien, no sé qué oportunidad hubieran tenido ahí, ¿verdad? Sí, la Addie Steiner, el problema con esa carrera que ella hizo es que estaba muy enfrente de los defensores de Santa Barbara, entonces le subió la marca, el referee asistente. Y los Gauchos ahora pasando la media cancha, el número 15, cruzando a la derecha, afuera de la caja, entrando a la caja, buscando el cruce al centro, pero parece que va a haber un tiro de esquina para los Gauchos del lado derecho. Entonces los Gauchos ahorita, lado, han tenido un gol de los cruces de cada lado, entonces a ver qué pueden hacer aquí. Pero hemos dicho que el lado derecho no toman el cruce directo, lo pasan no. Primero y sí, después. Lo pasan, primeramente le buscan a la Dakota Griggs y otra vez vamos a y ver lo está. Mismo. Ahí está el cruce al centro, pero afuera de la caja la portera, y ahí están otra vez Gauchos tratando de empujar adelante, y ahora va a ser tiro de arco esta vez. Oh no, tiro de esquina otra vez. Pensé que le pegó al Gaucho. Pareció que fue de la Sydney Magnan a la Matty Gibson y después le pegó últimamente al botín de Matty Gibson. Pero ahora Dakota Griggs va a tomarlo directamente, no hay nadie más ahí. Y va a tratar de meterlo para los Gauchos. Pienso que es por el arco que hacen, ¿verdad? Cuando la patean. Sí, sí. Ahí va el cruce al centro y cabal, el arco lo empuja muy afuera y ahí está Hawái. Bueno, fue muy corto. Y Gauchos tratando de ponerlo al centro con la zurda, pero fallan. Entonces Hawái toma posesión. Otro saque de banda le van a dar a UC Santa Barbara. Ya el 15, tiro de esquina, número 15 para Santa Barbara. La gran diferencia entre este primer tiempo y el segundo tiempo fue que en el primer tiempo tuvieron como 11 tiros de esquina, pero ahora no están presionando tanto el equipo de UC Santa Barbara. Sí. Estamos hablando de eso, qué increíble la cantidad. Ahora Hawái afuera de la caja de los Gauchos y ahí está y gol para Hawái, 2-2 y golazo de número 12, Addie Steiner, increíble ahí, perfecta posición, era 1-3 y ella les ganó a los 3 y qué golazo para empatar este partido, 6 minutos quedan, entonces fue en el, ¿qué minuto hubiera sido ese? 90 minutos menos 6. Sí, el 84, pues 84 con un segundito ahí. Addie Steiner, primeramente fue un buen gol, 1-1 con la Jack Caginia, y la Caginia se dejó sin defensa y no se pudo a salvar el gol, pero ahora es para los Gauchos, 6 minutos para encontrar el tercer gol aquí en casa que han buscado para tanto tiempo. Y ahora vamos a ver la diferencia, y la gran jugadora de este partido va a ser, como hemos dicho, la portera Monk Berger. Otra vez se ha hecho, porque si no hubiera sido 4-5, 6-2. Sí, tuvo tantas oportunidades, tuvieron tantas oportunidades los Gauchos y Berger. Increíble primera mitad que tuvo, primer tiempo, pero no hemos dicho su nombre mucho porque los Gauchos no han puesto la pelota ahí suficiente como vimos en la primera mitad. Pero también, Danny, te digo, la defensa se han dejado en este segundo tiempo, honestamente. Exactamente, porque lo empataron, ¿verdad? Uh-huh. Y que le han dejado a Hawái meter muchas pelotas, le han dejado romper hasta la zona de ataque de Santa Bárbara, y después las muchachas de Hawái son bien rápidas también. Van los Gauchos afuera de la caja de la portera tratando de buscar el cruce y va a hacer tiro de esquina para los Gauchos del lado derecho. Y a ver si pueden hacer algo mejor esta vez. Sí, tiro de esquina número 16, pero miran que de ese lado de la izquierda, del tiro de esquina, no es tan efectivo para los Gauchos. Correcto. Eso se están viendo. Entonces, es mejor darles Gauchos oportunidades de ahí en vez del otro lado. Donde la Dakota Griggs puede hacer bien el centro. Necesitan a alguien que sea zurda, ¿verdad? Sí. Alguien que patee con la pierna izquierda para poder dar ese buen cruce. Entonces ahí van los Gauchos y fácil, los Gauchos. Bueno. Dentro de la caja, del centro de los Gauchos y pasa por todos los defensores y los Gauchos. Y ahora corriendo a la esquina izquierda, ahí llegan los Gauchos y la pelota casi saliendo, pero ahí llegan en tiempo. Los Gauchos tratando de ponerse en posición otra vez para poder otro atento aquí. Y ahí están en la caja de la portera, empujando adelante, ahí está el cruce al centro, ahí va otro, ¡gol de los Gauchos! ¡Golazo! ¡Olé! Gauchos 3-2 aquí en este partido, en el tercer gol, llegando en el minuto número 86. Qué increíble los Gauchos, cómo responden gol, al otro gol de Hawái. Increíble. Ay, para los Gauchos. No te enredes, Danny, que 2 minutos después del empate de Hawái ya meten otro Santa Barbara, y fue exactamente lo que quisimos ver del equipo, que más jugar de las alas. Y ahí va Hawái ya regresando, y tiro desde afuera, pero ahí, uy, casi le da, Kajina. Pero ahí salta Kajina y le pega con la mano, entonces hace el tiro de esquina para Hawái. Uy, casi lo empatan así de rápido. Ahora podremos ver a ese como a esa mano de la portera como el gran momento de este partido. Mary Gibson fue la que metió el gol para los Gauchos con asistencia de Mallory. Y ahí va el cruce al centro, pero Gauchos facilito lo sacan de la caja de la portera. Y ahí Hawái toma posesión otra vez. Quedan 3 minutos aquí en este partido. Y falta contra los Gauchos. Usa eso, me debería de dar tarjeta ya a la Amanda Ball, el árbitro, porque fue bien violento esa falta, digo yo. Sí, ahorita con tantos nervios que están pasando ahorita, quedan tan poquito tiempo y tan duro que ha estado jugando Hawái, me imagino que este partido se va a poner más físico. Gran cruce de Hawái, y ahí están los Gauchos, Kaigina que lo saca y a ver al centro otra vez, y los Gauchos otro empuje contra Hawái, otra patada de Hawái. Fallan a la izquierda por 1.02 jugadoras en el piso. Hawái, un gran empujón que le dieron en esa batalla que estaba ahí. Parece que todo está bien. Pero, sí, wow, qué físico se puso ahí, ¿verdad? Empujos de los dos lados. Tal vez con el empuje tan duro que le dieron, yo pensaba que le iban a dar un penal a Hawái, pero también parece que el árbitro no lo vio. Entonces, no vio suficiente, fue todo limpio. La Addie Steiner ahí se cayó, pero creo que también no es el dolor físico, pero también es el dolor emocional, que otra vez pudo empatar el partido otra vez para sus compañeras del equipo, pero se falló ahí. Entonces, mala onda para Hawái, y no se debe sentir muy bien la Addie Steiner después de eso. Sí. Entonces, 2:30 quedan aquí en este partido. Los Gauchos van ganando 3-2. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Hawái lo empató 2-2 y los Gauchos respondieron con un golazo 1 o 2 minutos después. Y ahora la pelota a la media cancha. Ahí están los Gauchos con la posición de la pelota. Gauchos empujando hacia adelante. Número 24, Mallory, empujando hacia adelante, pero no llega. Entonces va a ser saque de banda para Hawái. Ahorita están del lado de Hawái, entonces quedan un poquito más que 2 minutos. A ver qué puede hacer Hawái con este tiempo que queda. Los Gauchos también tratando de mantener la ganancia aquí. Y ahí van adelante y saque de banda otra vez. Esta vez otra vez para Hawái, pero esta vez están en el otro lado de la cancha. Entonces más cerca del gol de los Gauchos. Y ahí Hawái buscando el cruce al centro, pero ahí están los Gauchos. Y Hawái mantiene posición fuera de la caja. Y ahí va, tiro otra vez y falla alto otra vez. Ni está cerca, ni quiero decir cuántos metros fue, porque fue muy, muy alto. Pero parece que se están poniendo desesperadas y se están empezando a atacar desde muy lejos, de afuera de la caja. Sí, fue buscando como algo fácil, pues, digamos. Esto fue de como 23, 24 metros. Fue Storm Canoe, la centrocampista, que ya se están poniendo bien desesperadas. Sí, y Kagiana, por supuesto, está ahí, pero con el tiro de tan lejos le da mucho tiempo. Ahí Hawái está dentro de la caja, pero no pueden pasar la pelota bien y los Gauchos toman posesión. Ahora los Gauchos aquí cerca de nosotros, Amanda Ball, y el Gaucho es empujando hacia adelante. Y ahí va el número 24, Mallory, empujando 1 contra 2, pero va a la esquina izquierda para tomar tiempo y solo buscando tiempo aquí. Y va a ser saque de banda para los Gauchos. Queda menos que 1 minuto aquí. Gauchos tomando su tiempo para tirar la pelota. Mallory Romaco hizo lo bueno en que no trató de empujar contra el gol, que más fue al lado de la ala en la izquierda. Perdón, la derecha fue esa. Y ahora se le va a dar la pelota a Savannah Francis, que camina y quiere ya quitar más tiempo del scoreboard aquí. 30 segundos quedan, entonces los Gauchos aquí matando tiempo en la esquina izquierda. Solo dejando la pelota salir y ahora tiro de arco, pero quedan 21 segundos y a ver si puede hacer algo Hawái. Sí, ahora Monk Berger está bien rápida en tratar de sacar la pelota de su de su caja. Y ahí Gatos toman posiciones, lo pasan después lo Hawaii otra vez. Hawaii tratando de empujar adelante. 6 segundos quedan, 2 contra 1. Y Hawaii no puede hacer nada. Caen al piso. Y se acaba el partido con los Gauchos ganando 3-2. Y qué gran partido ha sido. Gauchos empezaron con el primer gol en el segundo minuto. Hawaii lo empató a 2-2. Los Gauchos contestaron 1 o 2 minutos después con un gran golazo también. Y wow, qué partidón ha sido, ¿verdad, Arturo? Sí, exactamente 2 minutos. Ahí digo, fue el... Un partido que estoy bien impresionado con estas luchadoras de los Gauchos, honestamente, que jugaron tan bien en el primer tiempo, pero no todo les fue como hubiera sido, porque la Monk Burger fue bien impresionante en la portería para Hawaii. Increíble fue. Increíble, sí, es el correcto término para describirle a ella, pero también los Gauchos... que se dejaron tanto en el segundo tiempo y le dejaron a Hawaii empatar 2-2, pero tener la determinación, la concentración, el enfoque para ganar agarrar ese tercer gol es increíble y sirve para ver qué impresionante y qué duro que trabajan este equipo para ellas mismas. Sí, y ahí lo vimos de todos, la emoción que tienen, el orgullo que tienen por su equipo. Y todas, siempre, por supuesto, lo dice, no sé si se dice mucho en español, puede ser, pero en inglés se dice que lo dejan todo en el campo, pues le dan todo lo que tienen y saben que al final del partido no tienen nada más que dar. Sí. Y eso es exactamente lo que quieres ver de un equipo, de cada persona individualmente también en el equipo, porque sabes que ellos te dieron todo. Y es exactamente lo que pasó aquí, igual con Hawaii, impresionante. Al principio pensamos que los Gauchos facilito iban a ganar este partido, sí, porque los Gauchos controlaron el primer tiempo completamente. Metieron el primer gol en el segundo minuto del partido y Hawaii no pudo responder. Tuvieron una oportunidad al final del primer tiempo, pero de todos modos las defensoras de los Gauchos estaban ahí. Entonces, al final, en el segundo tiempo, Gauchos otra vez en el 57 minuto pudieron meter un segundo gol y a ese tiempo... Estábamos hablando, ¿verdad? Si los Gauchos meten uno más, se acabó. Y después regresa a Hawaii en el 77 minuto y mete un golazo, Tia Furuta. Y después otra vez, otro golazo en el 85 minuto fue de Addie Steiner. Y ahí es donde nos pusimos a preocupar un poquito diciendo, wow, este equipo estaba bajo 2 goles. Y pudo tener la energía para regresar y empujar adelante a llegar a 2-2, a empatarlo. Especialmente en fútbol, cuando estás abajo por 2 goles, cómo cuesta regresar. Y eso lo hicieron pero Hawaii trabajó muy duro para llegar ahí. Y después, 2 minutos, casi exactamente 2 minutos después, llega Mary Gibson y les dice, no, este es nuestro partido. Esa es nuestra casa, donde han pasado sin derrota. Y esa es la otra cosa que quise decir, Danny, es que las muchachas en este equipo de los Gauchos saben que pueden tener tanta confianza de ganar aquí en casa. Y me lo dijo la Mallory Hermaco después que ganaron aquí contra, creo que fue a la Universidad de St. Francis de Pennsylvania, que saben que aquí la afición es bien intento para ayudarles a ganar. Hacen todo lo que puedan y siempre cantan las canciones y le dan apoyo. Y ellas pueden confiar que puedan sacar los 3 puntos aquí en la casa. Y eso es exactamente lo que hicieron. Sí, exactamente. Gran partido de las dos. Entonces fue la Universidad de California, Santa Bárbara Gauchos contra la Universidad de Hawaii, las Guerreras del Arco Iris. Y tuvimos que traducir esto antes que venir aquí, ¿verdad? Muchas gracias a Google Translate. Sí, me ayudó a mí también mucho en este partido. Porque, sí, sabemos que son los Rainbow Warriors Hawaii, pero cuando son el equipo mujer le dicen Female Rainbow Warriors, entonces eso es algo que... Rainbow Wahines. Sí. Wahine, yeah, sí, Wahine. Que traduce a Warriors, entonces lo tuvimos que buscar para poder decirlo bien, y son las Guerreras del Arco Iris. Sí, pero por fin realizamos ese sueño que tuvimos de llamar un partido aquí en el gran estadio Harder en español. En español. Y sigue continuando más tarde en la temporada, me imagino. Sí, hay que hacerlo otra vez. Un gran honor ha sido estar aquí para poder presentarles este partido. Y parece que Hawái y Santa Bárbara también sabían que era un orgullo para nosotros. Entonces nos dieron un buen partido para que pudiéramos cantar varios goles y también practicar. Y un gran partido. Mucha acción. El mejor partido de las mujeres que he visto aquí toda la año. Igual, igual. Entonces espero que fue tanto gusto oír a todos que están escuchando, que fue para nosotros narrar el partido también. Un gran partido, un gran día. Maravilloso este día que ha sido. Partido maravilloso también. Absolutamente, pero gracias a todos por escucharnos para la primera vez en KCSP Deportes en español. En español. La última, bueno, dice el scoreboard 3-2 y así los vamos a dejar a ustedes. UC Santa Barbara comienza con la primera victoria en su conferencia de Big West en su temporada ahí. Entonces, ¿y qué modo de empezar? Qué modo, qué modo. Mi nombre es Dani Martínez, a la par de Arturo Wilkie, y han estado escuchando a KCSB FM, transmitiendo en vivo desde Santa Bárbara. Muchas gracias y muy buenas tardes, que disfruten.